La órbita de Endor. Piratas. ¿Sois piratas? ¿Cómo de piratas sois? En estos tiempos de crisis, que tire la primera piedra al que no se haya aplicado cierta patente de corso. Os pregunto esto porque en mayor o menor medida, algunos ciertamente más que otros, todos pirateamos. Internet es el océano en el que fondean muchas mercancías de todos los tipos, y las ofertas cada vez son más hábiles y urgentes a la hora de satisfacer las demandas. Hace unos días, un oyente me localizaba en un chat y me dio a entender que su visión de nosotros era la de unos defensores a ultranza de la piratería. No sé qué programas escucharía, pero decía que utilizábamos expresiones comunes como medios habituales para referirnos al acto de descargarnos películas o series, e incluso que invitábamos a los oyentes a descargarse esto o aquello en determinados momentos. Y es cierto, a veces lo hemos hecho, pero cualquiera que nos siga desde hace tiempo, escuchando si no todos la mayoría de los programas, sabrá que siempre hemos defendido la compra de material original. Nunca hemos defendido en el programa la descarga de libros con la cantidad de oportunidades que existen de conseguir ejemplares físicos a precios irresistibles. Que se lo digan al coronel Kurz y a su Iberlibro. Siempre hemos luchado porque si una película te gusta de verdad, te la compres en DVD o en Blu-ray. No hemos aprovechado ni una sola oportunidad de invitaros a que os hagáis con esos estupendos packs donde podéis encontrar series enteras de varias temporadas, recopilaciones de cómics clásicos, y el ir al cine y en pantalla gigante y con un buen equipo de audio a esas películas que, vistas en screener, suponen un pecado capital. Os lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hay que defender la cultura. Muchas veces el precio que pagamos por determinados productos originales no es dinero, si lo comparamos con el tiempo de disfrute que nos aportan, al menos. Pero también es verdad que no abogamos por los precios de los libros según aparecen en el mercado, las entradas de cine, los videojuegos y otros abusos que sufre el consumidor medio, que de veras le gustaría pagar por los productos que desea gozar, pero sin tener que empeñar un pulmón o un bazo para comprarlos. Algunos comerciantes y empresarios nos empujan a la piratería. No saben combatirla y mantienen precios que cuajarían en tiempos pasados, en los de la famosa burbuja, pero que hoy en día resultan anacrónicos y desmedidos. A veces no nos lo ponen nada fácil para que no caigamos en las redes de la piratería. Pero está claro que hay gente que no sabe aplicar mesura de ningún tipo. Piratean por sistema. Son incapaces de comprar nada, aunque casi lo regalen. Y eso tampoco es defendible. Nosotros siempre lucharemos por la cultura. Hay empresas que no saben vender cultura. La piratería lo hará por ellas, pero hay ocasiones en que ciertas empresas sí nos lo ponen fácil, y entonces a quien debemos combatir es a los que continúan cayendo en el hábito fácil y comodón de la descarga ilegal. Nadie se cree que nosotros hayamos visto los episodios de forma legal de una serie que hemos seguido, por poner un ejemplo obvio y claro, y que además hace poco ha pasado por el programa de forma exhaustiva, la serie Breaking Bad. Además, la hemos seguido según se emitía en Estados Unidos. Pues sí, nos la hemos descargado. Pero sí es cierto que no va a haber ni un solo loader, ni un solo miembro del equipo, que no se compre ese pedazo de pack en DVD o en Blu-ray, que se pondrá a la venta en breve, donde se incluirán todas las temporadas de la serie en un solo lote. No nos vamos a resistir ni uno solo de nosotros. Y todos los estrenos que analizamos en este programa suponen un margen de 2 a 5 entradas pagadas, más o menos, por los miembros del programa. y nuestros acompañantes, porque nos encanta ir al cine. Y yo no sé lo que pagaréis vosotros, pero yo pago 9,90 por cada entrada. ¿Vale? Pero no podemos ir todos los fines de semana, tal y como están las cosas, y a estos precios, no. Insisto, lo que nos gusta mucho, al final, lo compramos. Por encima de todo somos consumidores. Pero LODE, la órbita Endor, nunca aplaudirá el consumo irreflexivo, compulsivo y torpe. No nos lo ponen fácil y nuestro bolsillo ha visto tiempos mejores. Por ello, no podemos decir otra cosa que nuestra postura no es otra que la del pirateo responsable. Tanto como del consumo inteligente. Porque hay cosas que no se pueden evitar y otras son bastante evitables. Esta es nuestra postura. Espero que se haya entendido. Por lo demás, y después de este editorial sonoro, hoy, programa de secciones. De entrada, la sección más difícil y complicada de sacar adelante de toda la órbita, Expediente Tolkien. Hoy con una batalla no muy conocida, pero llena de drama, la batalla de Azanúlvizar. Como siempre, el guión, documentación, locución y edición han corrido a cargo de este que os habla. Y luego el anime de moda en estos momentos, Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin. Hablaremos del manga, sí, pero nos centraremos un poco más en la primera temporada del anime, que nos ha gustado más, por lo menos a nosotros. Lo hemos visto en japonés subtitulado, descargado de internet, por supuesto, pero en cuanto nos lo ponga SelectaVision a la venta, lo compraremos como está mandado, igual que hemos leído el cómic de la mano de Norma Editorial, porque así es como hacemos nosotros las cosas. Sin más, la órbita Endor está a punto de comenzar hoy, enanos primero y gigantes después. Si hay otro podcast donde tengas tales contrastes, es que vives en un universo alternativo donde yo me quiero ir a vivir. Pero si vives en esta realidad, lo que te ofrece LODE esta semana no te lo va a ofrecer nadie más. Con nosotros no se te ocurra pagar ni un céntimo, descárgalo gratis y difúndelo por ahí. Tampoco se te ocurra cobrar por esto o te mutilamos los genitales tú mismo. Pero esperemos que antes de nada disfrutes la escucha de lo que viene a continuación. Arrancamos. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. Descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte. Vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Expediente Tolkien, una sección donde transitaremos por el fabuloso universo de la Tierra Media, donde exploraremos reinos antiguos y enfrentaremos serios peligros. Adéntrate en el Expediente Tolkien de la órbita de Endor, con Antonio Runa. El el ruido de las piezas de pesado metal entrechocando, el suelo temblando a cada paso dado a buen ritmo, los cánticos de voces graves y rotundas evocando grandes momentos del pueblo de Aule. Se pueden contar por decenas de miles, caminando sin monturas ni maquinarias de asedio, cada efectivo una máquina de guerra imparable. El rencor y la ira hirviendo en los corazones. Es una fuerza jamás vista en toda la tercera edad. Legiones férreamente pertrechadas y dispuestas a bañar el valle de Azanúlbizar con sangre negra de orco. Los siete linajes marchan a un solo. Los enanos van a la guerra. Es sabido que los enanos tienen algunos de los episodios históricos más desafortunados de todas las crónicas de los pueblos libres de la Tierra Media. Nunca escondieron sus desdichas y las recordaban sin remilgos, del mismo modo que presumían de sus instantes de grandeza. Los infortunios se rememoraban, se estudiaban y al respecto se maquinaban planes de futuro. Precisamente el empuje ciertamente avaro de los enanos que les espoleaba acabar bien hondo en sus colosales minas y majestuosas mansiones de piedra, la atracción que ejercían sobre ellos los metales preciosos, llevó al pueblo de Durin a emplazamientos especiales donde el tesoro de la tierra brotaba ante sus picos y herramientas con facilidad. En la montaña solitaria amansaron una riqueza incontable, fundando allí mismo el reino de Erebor, y extrayendo el extraño mithril de las entrañas de Moria, donde el preciado metal no cesaba de aparecer cual filón inacabable. Posiblemente dos de las criaturas más temibles y espantosas que aún respiraban en la tercera edad, últimos de su especie, quizá, pues después de ellos no se supo de la existencia de más criaturas de esa índole, tales como un dragón, Smaug, el Dorado, y nada menos que un Balrog de Morgoth, supuestamente extintos al término de la Primera Edad, fueron las maldiciones que tuvieron que pagar por tan excelsas riquezas. Si bien el mismo oro de Erebor fue imán para Smaug, el Balrog de Moria permanecía en estado latente lo más profundo de las montañas nubladas hasta que los enanos toparon con él accidentalmente. Los dos más grandes imperios de riqueza y fortuna de la raza enana, perdidos por abominaciones de gran y oscuro poder. Estas pérdidas se sentían muy hondo en sus corazones, les impedían vivir con dignidad. El orgullo herido les ahogaba el alma. Pero solo algunos enanos especialmente decididos tomaban la determinación de cambiar las cosas. Sus discursos eran ignorados y sus seguidores se desanimaban enseguida. La mayoría preferían seguir llorando y sintiéndose miserables con su destino antes que echarse el hacha al hombro y desfilar hacia sus moradas ocupadas. Uno de estos idealistas enanos era Thror, hijo de Dain I. Cuando logró hacerse con la corona de los enanos, tras la muerte de su padre, fundó el reino de Erebor y condujo a su pueblo a una etapa de gran esplendor. La ruina que supuso para los suyos y para su propio nombre la llegada de Smaug a la montaña solitaria le hundió en un periodo de depresión inconsolable. Malvivió como pudo en las tierras brunas hasta hacerse viejo y decrépito. Perdió la admiración de su hijo Thrain y en un arrebato de confusión vagó por el mundo junto a su fiel compañero Nar sin rumbo fijo. O quizás sí. Sea como fuere, Thror y Nar atravesaron el pico Caradhras y descendieron hasta el valle de Azanúlbizar. No se sabe con certeza qué intenciones tenía Thror, pero su viaje le llevó hasta las puertas de Moria. Quizá la nostalgia por el gran reino perdido, o puede que la curiosidad por saber si la recuperación del reino de Cathabdún era o no factible, le hizo tomar la decisión de adentrarse en el interior de los grandes salones de piedra. Acababa de firmar su sentencia de muerte, pero él no podía saberlo. Los pasos vacilantes de Thror resonaban en las paredes cercanas. El silencio era perturbador. Un hacha presta en cada mano y la armadura bien ceñida a su anciano, pero aún robusto cuerpo. La oscuridad se intensificaba a solo unos metros. La luz del sol, entrando en ángulo a través del gran umbral de la puerta este de Moria, parecía no atreverse a mostrar los peligros que moraban en aquella penumbra. Thror no quiso penetrar en la montaña con una antorcha que pudiera revelar su posición, así que continuó adelante con extremo cuidado. Quizá los orcos hubieran abandonado el lugar, expulsados quizá por la sombra y la llama. ¿Podría aquel insidioso mal, aquel demonio de la primera edad, haber vuelto a los pozos negros del interior del mundo? ¿Habría llegado el momento de reclamar lo que era de su pueblo por derecho? Durante un instante estuvo a punto de cambiar de idea y pedir a Nar que la acompañara en la expedición, en lugar de dejarle fuera esperando su regreso. Aunque no tardaría mucho. La idea era echar un simple vistazo al interior. Siguió caminando, ya en absoluta oscuridad, sus pupilas completamente adaptadas al entorno. Aun siendo miembro de la nobleza, también había disfrutado en sus jóvenes años de la delicia y el placer de cavar la roca en lo más profundo de la mina. Sus ojos podrían adaptarse a esa negrura. Tomó varios pasillos y avanzó por recovecos supuestamente abandonados. Las estancias mostraban un desuso muy largo en el tiempo. Thror se permitió el lujo de confiarse en exceso. Llegado al pie del puente de Khazad-dûm, que internaba al visitante en las galerías principales de las mansiones de piedra, el anciano rey alzó la voz, desafiante, advirtiendo que estaba allí para reclamar el hogar de los enanos. Que surgiera al paso el que osara tratar de impedírselo. No oyó el silbido de la flecha negra, y el punzante dolor del metal oxidado hundido en su riñón tardó en hacerse notar. Pero cuando quiso arrancarse el proyectil que tenía clavado, una nueva flecha le atravesó el gemelo de su pierna izquierda. Pasó de estar completamente solo en la oscuridad a descubrirse rodeado de furiosos orcos que gritaban estridentemente. Los ecos de muerte anunciaban docenas de enemigos apresurándose por las galerías próximas. En breve, sería reducido por toda una muchedumbre infecta. Emitió un alarido de guerra y se olvidó de sus heridas. No podría retroceder aunque se lo propusiera, así que guardaría en el sitio y asestaría sendos hachazos a quien se arriesgase a encararle. Vendería cara a su vida. Tras unos segundos, fue rodeado por una multitud de orcos horrendos. Los más valientes se lanzaron contra él sin vacilación, pero fueron recibidos con mandobles certeros y mortales. Cuando los tres primeros enemigos yacían palpitantes a sus pies, los demás orcos le tomaron distancia segura. Algunos arqueros estaban dispuestos a rematar la ejecución sin riesgos innecesarios. Pero cuando las cuerdas de sus arcos estaban completamente extendidas, una voz poderosa bramó desde detrás de la aglomeración. Al abrirle paso, un orco más alto y de porte destacado se acercó al rey enano. No estaba ataviado con la armadura orca típica, aunque portara brazales, grebas y hombreras de metal bien forjado y tallado con finos ornamentos. Protecciones saqueadas de las despensas enanas de otros tiempos. Su nombre era Azog y era el caudillo de todos los orcos de las montañas nubladas. Un fiero contrincante, sin duda. Matarlo a él implicaría una oportunidad para escapar de aquel maldito lugar. La impresión causada al ver cómo de una estocada caía su gran líder aturullaría los movimientos de los demás orcos. Debía actuar con presteza y decisión. No había otra salida. Thror atacó con cintarazos de arco amplio, abajo primero y luego buscando órgano vital, siendo detenido y esquivado respectivamente por su rival. El dolor de su pierna herida dificultaba sus acometidas, pero esto no restaba rapidez a su modo de embestir frenético. Azog tuvo que aplicarse al máximo para impedir ser herido de gravedad, y aún así no pudo evitar un par de tajos en muslos y cadera. No muy profundos, pero suficientemente preocupantes. Pero la edad no perdona, y la furia del corazón de Thror se vio agotada en breve. Momento que aprovechó el caudillo orco para asestar una estocada en la base de su cuello, de cuya herida brotó un manantial de sangre. El rey enano estuvo a punto de proferir una última maldición, pero Azog no le dio tiempo a culminar el improperio, y su espada cortó la cabeza acto seguido. Cuando Nar escuchó sonidos del interior de la mina y vio al líder de los orcos aparecer en el gran portal, agarrando entre sus dedos la cabeza de su rey, con el nombre de Azog grabado a fuego en la frente, estuvo a punto de desvanecer de la impresión. La cabeza fue arrojada por la escalinata y fue a depositarse entre las botas de Nar. Los ojos vidriosos y sin vida de Thror se le quedaron mirando. Nar recogió la cabeza cercenada de su señor y escuchó las bravuconadas del orco mientras se echaba a correr. Oyó a sus espaldas las burlas y amenazas de Azog, palabras que resonarían en sus pesadillas en los días que vendrían. Pero por el buen nombre de Durin, que aquella infamia, aquel insulto execrable no quedaría impune. La venganza llegaría, al coste que fuera necesario. El año de estos sucesos era 2790 de la Tercera Edad. El enano Nar llegó hasta Thrain, el hijo de Thror y nuevo heredero al reino casi fantasma de su linaje. La noticia fue recibida con compungida emoción. Las lágrimas se mezclaron con los aullidos de cólera y las promesas de inminentes represalias. Los enanos respetaban sobremanera a sus muertos y los rituales de defunción no se tomaban a la ligera. La cabeza de Thror había sido profanada y el resto del cuerpo destrozado y dejado a las aves de carroña. Semejante ultraje era más de lo que las mentes de los enanos podían soportar. Aquello era demasiado. Se cuenta que incluso hubo enanos que se autolesionaron de gravedad para mitigar el dolor de sus corazones. De cualquier manera, la guerra había sido declarada. De este modo, los enanos y los orcos estuvieron guerreando entre sí durante 6 años. 6 largos y crudos años en los que el pueblo de Durin buscó los emplazamientos orcos y arrasó con ellos, a lo largo de todas las faldas orientales de las montañas nubladas, los campos gladios, las dos orillas del Anduin y la ladera occidental del Bosque Negro. No obstante, el asalto al corazón mismo de Moria seguía siendo arriesgado, pues nadie mejor que los enanos sabía que la fortaleza de Cathabdún resultaba ser completamente inexpugnable a un ataque desde el exterior. Debido a esto, había que reunir a todos y a cada uno de los clanes. Es adecuado contar que bastante tiempo de esa media docena de años se invirtió en convencer a los cabezas de las familias más importantes para que se unieran a la causa mientras otros luchaban. Al final, si se recuperaba Moria, los 7 grandes linajes de los enanos podrían vivir en las mansiones de piedra y servirse de las riquezas del filón de Mithril. Y ante semejante acuerdo, empuñar el hacha y ayudar a los primos ofendidos era mucho más fácil para los líderes de clan más testarudos. En Moria había riquezas para todo el pueblo enano. Generalmente en estas conversaciones se silenciaba el gran problema del Balrog, que aún anidaba en las más profundas mazmorras de roca, pero aquel era un asunto que se dejaba para resolverlo en el futuro. Lo primero era lo primero. El tiempo pasó y las estaciones invernales hacían más problemática la presencia de los enanos en los campamentos próximos al Valle del Arroyo Sombrío, lejos de sus casas y viendo cómo el enemigo no cesaba de aumentar su número por muchas cabezas orcas que rodaran por el suelo, algunos fueron los que empezaron a considerar que la causa no merecía tal sacrificio. El acceso a Moria seguía siendo impracticable y los emplazamientos orcos parecían brotar como por ensalmo en cada cueva, gruta o agujero excavado próximo a las montañas. El debilitamiento de las huestes no podía ser obviado a la ligera. Había que actuar cuanto antes, de forma directa, suicida si era necesario. O se atacaba Moria pronto, o la moral de los ejércitos se derrumbaría y la misión estaría condenada. Es por esto que solo bajo el mando de Thrain, hijo de Thror, quien también era padre de Thorin, a quien más adelante se conocería también como Escudo de Roble, bajo el mando de Thrain, como digo, los enanos vieron su coraje renovado así como las ansias de vengar las imperdonables injurias de los orcos. Él condujo a casi todos los ejércitos de los enanos ante las puertas de Moria, en el Valle del Arroyo Sombrío, también conocido como el Valle de Athanúlvithar, donde los orcos saldrían a su encuentro con Azog al frente. Y digo bien que Thrain comandaba a casi todos los ejércitos, pues el regimiento de Nain III bajaba por la orilla del río Anduin a marchas forzadas tras haber saneado las colinas de hierro. Su participación en el enfrentamiento decisivo estaba en duda, pero no se les podía esperar más. Huelga decir que esta batalla final, que estaba a punto de comenzar, decidía ya no el futuro de los siete grandes linajes, sino de toda la especie enana. El amanecer fue gris y no prometía nada bueno. La llegada de las tropas enanas al valle fue lenta, pero el suelo vibraba y el sonido de las placas de las pesadas armaduras reverberaba en toda la zona. Al margen de eso, la naturaleza no se atrevía a entrometerse. La tranquila tensión cargaba el ambiente de encontradas sensaciones. Pero la relativa quietud estaba presta a ser rota, y el mismo Azog salió al umbral de la gran puerta oriental de Khazad Dûm para recibir a los legítimos dueños de esas mansiones de piedra con insultos y descalificaciones a los líderes principales de las huestes. Poco a poco, los orcos empezaron a aparecer, surgiendo de cada rincón, de cada pliegue de la roca, de cada grieta en el suelo, dejando paso a más y más efectivos hasta formar la punta de lanza de un ejército aterrador e incontable. Más del interior de la fortaleza de piedra, la montaña parecía generar enemigos sin fin. Aquello era una locura. Pero ya no había marcha atrás. Poco tiempo había para arengas y Thrain sabía que sus efectivos no necesitaban más ánimos que el que sus corazones briosos y crispados ya les insuflaban. Por lo que se limitó a alzar su hacha y lanzarse a la carrera con ella en alto para que todos sus hermanos de batalla le siguieran con un grito grave y desgarrador que llenó la planicie entera. Fueron castigados severamente por una lluvia de flechas negras y emponzoñadas. Las largas lanzas de puntas oxidadas se llevaron multitud de pérdidas antes que las hachas rúnicas se cobraran un número de víctimas suficiente. Las estrategias brillaron por su sencillez y ferocidad básica. Ataques frontales y retrocesos para después volver a acometer fueron los únicos movimientos tácticos realizados con toda la fuerza brutal de los enanos. La disposición a morir y llevarse el mayor número de bajas consigo era la única meta de cada efectivo. Y por el Vala Aule que se mutiló y decapitó a suficientes orcos para que aquel primer día de contienda mereciera la pena. Los orcos eran mucho más numerosos, pero los enanos daban buena cuenta de ellos, y las bajas inevitables de esa primera jornada de guerra no dejaron nombres de excesivo peso. Cosa que no se repitió en el segundo día de batalla, donde algunos líderes natos perdieron la vida y cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados sin grandes pérdidas. Los orcos podían reforzar sus líneas con más sencillez al tener un contingente más nutrido, y los enanos se veían en la necesidad de aguantar el frente a pesar de las graves heridas que sufrían los efectivos de primera línea. La sangre se vertió por heridas que no daba tiempo a cerrar, y allí regueros de sangre se deslizaban por el árido suelo en busca del río. Caudales que se iban ensanchando y teñían de rojo el valle. El mismo Thrain tuvo que retirarse en un determinado momento junto a su guardia de honor, refugiándose en un bosque cercano, mientras el ejército enano iba dividiéndose y dispersándose cada vez más. Amigos y parientes caían muertos a cada hora del día, hasta que la noche llegó y se impuso una retirada mutua, durante la cual los seguidores de Azog cantaron con sus cavernosas voces canciones de burla y ultraje, en las que rememoraban los asesinatos de líderes enanos de renombre. Y mientras los ejércitos se reorganizaban, Thrain lloró la muerte de su hijo Fredin, y los hermanos Balin y Dwalin lamentaron la muerte de su padre, Fundin. El día estaba a punto de nacer, y los dientes cerrados con fuerza y los ceños fruncidos dieron paso a promesas de revancha y al furor de una nueva embestida. La batalla no se había terminado. No se había terminado en absoluto. Como ya habréis notado algunos, muchos de los que formarían en el futuro parte de la compañía de Thorin Escudo de Roble ya estaban allí, luchando codo con codo, desconocedores del futuro que les aguardaría juntos. Los hermanos Balin y Dwalin y el mismísimo Thorin, mayor que ellos. No olvidemos que Thorin Escudo de Roble era el más mayor de los 13 enanos que partieron a Erebor a expulsar al dragón. Aunque en la ficción cinematográfica parezca más joven y apuesto, en realidad debería ser el más anciano. Un anciano muy en forma física y de porte venerable, sabio y lúcido, pero un anciano a fin de cuentas. Aunque en aquellos momentos, para todos sus compañeros, no eran más que unos enanos jóvenes e impulsivos, por muy arrojados y valientes que fueran. De hecho, la cosa cambió cuando, en un momento determinado, Thorin perdió el escudo, al ser quebrado por la cimitarra de un orco de gran tamaño. Como cuenta la historia, el hijo de Thrain no tuvo más remedio que defenderse con una gruesa rama de roble. Se dice que la hoja orca cortaba profundo la superficie de la rama, pero se encallaba en los nudos interiores de la madera, restándole al enemigo un segundo de más cada vez que pretendía recuperar el arma. Y en uno de esos instantes, Thorin aprovechó para abatir ya no solo a este contendiente, sino a varios más que le salieron al paso. No obstante, había resultado herido de gravedad cuando perdió el escudo en primera instancia, y esa herida le llevó a ser trasladado por compañeros hasta la retaguardia, donde fue atendido antes de que la hemorragia acabara matándole. Es sabido que Thorin aguantó con la rama de roble toda la batalla, y que no se deshizo de ella ni siquiera cuando procuraban curarle, y como ya os figuráis, de ahí obtuvo su famoso apodo. Después de aquella batalla ya nunca sería solo el hijo de Thrain, sino Thorin, escudo de roble, que ya se había ganado su valía y renombre por méritos propios. Al margen de este detalle, no más protagonismo gozó en esa ofensiva. Los protagonistas fueron otros. Cuando los primeros claros del día bañaron los picos de las montañas nubladas, los enanos se lanzaron al ataque con frenesí maníaco. Bien separados entre cada efectivo y ampliando el arco de estocada de sus hachas para abrir paso hasta la puerta misma de Moria, segando vidas a cada paso y recibiendo castigo a su vez. Los orcos les esperaban en el umbral, no obstante, y dieron buena cuenta de las primeras líneas del frente de batalla enano. Allí murieron un centenar en los primeros momentos del asalto. Y no cabía esperar mejor suerte para los que llegaban detrás. Los orcos se creían superiores en todo y se tiraban con ímpetu arrebatado sobre los grupos más fuertemente pertrechados, como imbuidos de una magia cegadora que les hiciera invencibles. Por supuesto, caían en breve tiempo y eran pisoteados acto seguido, pero llegaban más y más orcos corriendo a toda velocidad y gritando como poseídos por un mal ancestral. Ante semejante irreflexión, los enanos no podían más que seguir avanzando y matando por doquier a cada metro ganado. Y en el instante en que parecía que la llegada a la misma puerta de Moria se antojaba imposible, unos cánticos llegaron desde el norte. El ejército de Nain III por fin llegaba desde las colinas de hierro, a marchas forzadas pero con la excitación de la lucha que hacía hervir la sangre. Al grito de «¡Azog! ¡Azog!», los enanos clamaban que el asesino de Thror se dignase a presentar batalla. En poco tiempo las fuerzas se nivelaron, no por número, porque los enanos seguían combatiendo en proporción de 5 a 1, pero la inyección de moral los envalentonaba. Finalmente, la recién llegada hueste alcanzó la gran puerta y el mismísimo Nain encaró directamente a Zog, con quien libró combate rabioso sin mediar palabras, desafíos o insultos previos. Los rugidos de rabia y del esfuerzo notable y el modo en que Azog retrocedía sin cesar sugerían que el resuelto enano derrotaría al caudillo orco, pero cuando las dos armas quedaron trabadas delante de los rostros de los contendientes, Nain resbaló un tanto y Azog extrajo con la mano libre un puñal de su cinturón y se lo clavó a su rival en la axila. El enano retrocedió dándose cuenta que su brazo derecho había quedado parcialmente inutilizado y manejando su hacha con el otro brazo cedió la guardia un solo instante. Pero con Azog, ese era un tiempo que nadie podía permitirse. El orco finalmente acabó clavando su espada retorcida en la clavícula de Nain, y después cortó a la altura de la mandíbula, trinchando en dos el rostro. Y luego volvió a ensartar, y una vez más. Y Nain finalmente cayó desde las escaleras de la gran puerta, con múltiples heridas fatales. La conmoción entre los recién llegados fue mayúscula. Pero los orcos no podían contener los embates dementes de los enanos, y con la muerte del querido Nain, la cólera se terminó de desatar. Azog vislumbró entonces la primera luz de la derrota, y decidió huir al interior de las mansiones de piedra donde se resguardaría durante un tiempo. Pero Dain Pie de Hierro, el hijo de Nain, le lanzó desde la distancia un hacha arrojadiza que le acertó de lleno en el muslo de la pierna izquierda, retrasando la huida del orco y pudiendo superarle antes de perderle de vista. Azog no tuvo más remedio que enfrentarle también, pero Dain no atacaba con la determinación del huérfano vengativo, sino del guerrero que utiliza su odio para empuñar el arma con mayor energía, pero sin dejarse dominar por él. Sus mandobles fueron precisos y certeros. La batalla dependía de que Azog cayera allí y a no tardar mucho más. Por lo que Dain golpeó y se defendió, y pronto vio que atacaba más de lo que defendía, y cuando llegó la oportunidad de asestar una estocada fatal, no la desaprovechó. El tajo fue limpio y rotundo. El tiempo se ralentizó cuando la cabeza de Azog se separó del tronco y cayó sobre los pies de este. El cuerpo aún tardó en desplomarse. Dain no quería manchar el cuero de sus guantes con aquella cabeza horrenda, por lo que la ensartó en la punta de su hacha y después la mostró en alto, a modo de bandera. No hizo falta más para comprender que el día había sido salvado. Aún restaban muchos cintarazos y cuchilladas que propinar, pero la batalla estaba en efecto ganada. La venganza quedaría satisfecha. Los enanos cumplirían así su promesa de sangre y desquite. Pero entre las bajas se contaban familiares y camaradas muy queridos. Y ni un solo grito de victoria se escuchó cuando el último rival había sido abatido. Más bien se repartieron abrazos compungidos y miradas de comprensión pesarosas. Y a las puertas de Moria, con los enormes pasillos aguardándoles, los enanos se dieron la vuelta y regresaron a los hogares de los que partieron. El reino de Khazad-dûm aún tenía un dueño a quien no podían doblegar. Moria no sería reconquistada ese día. La tragedia de la batalla de Azanulbizar, o la batalla del arroyo sombrío, nos muestra lo más épico y a la vez trágico de las crónicas de los enanos. Un pueblo de la Tierra Media acostumbrado a sufrir y a tragarse su orgullo, a pesar de que disponían de orgullo más que de sobra. En efecto, consiguieron su objetivo esencial, vengar a Thror y eliminar a Azog. Pero el coste no mereció en absoluto la pena. Y tener tan cerca el ansiado reino de Moria y comprender que su número no era suficiente para hacer frente al Balrog, debió de doler más que ninguna otra herida. Aquella fue una victoria vacía. Se prometieron unos a otros que se reagruparían y que los siete linajes enanos volverían a unirse para combatir más adelante al demonio de Morgoth de la primera edad, pero estas promesas se olvidaron. Curiosamente, los orcos de Moria fueron reducidos en tal número en esa guerra de 6 años que bastantes estancias quedaron vacías. Las mansiones de piedra eran en verdad un país excavado en la montaña. Cientos de millas cuadradas de pasillos y laberínticos túneles que penetraban en la tierra hasta los abismos más profundos del mundo. Era factible establecer una colonia en la periferia más próxima a la Puerta Oriental, recuperada precisamente en la batalla recién narrada. Y no fue otro que Vali, en el año 2989 de la Tercera Edad, años después de la aventura de Erebor y la derrota de Smaug, quien con un destacamento de guerreros enanos se estableció en Moria, fundando el primer puesto de avanzadilla más allá del puente de Khazad-dûm. Aquello fue un error, y lo pagó caro, como descubriría más adelante Gimli, hijo de Gloin, junto a los otros miembros de la Comunidad del Anillo. No fue hasta la Cuarta Edad, y durante el reinado de Aragorn el Esar, de Gondor y Arnor, que los enanos sanearon de orcos y goblins el interior de Moria, recuperando por fin el feudo que por derecho les pertenecía. El mismo Tolkien aseguró en sus cartas y ensayos que esta historia no era digna de contarse, pues estaría exenta de épica. Con Sauron derrotado, así como el Balrog, y con los orcos y goblins de Moria desamparados y sin hábil organización, los enanos que finalmente reconquistarían su reino de roca no lo tendrían demasiado difícil. Pero volviendo atrás,

Aquí en la órbita Endor el anime y el manga vuelven a tomar el relevo. Hoy hablamos de un anime que está muy de moda y que yo creo que todo el mundo al final que esté metido en todos estos rollos ha tenido que oír hablar sobre el tema. Hablamos de Shingeki no Kyojin, o aquí, tal como se ha traducido, Ataque a los Titanes. Tengo por aquí a Raúl Martín. Raúl Martín. Hola, muy buenos compañeros, ¿qué tal estamos? Y tengo a Alfons Marc Royan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Pues pasando un poco el día, acabando ya, que estamos de la resaca salonera, ya un poco hasta las narices. Sí, señor. Bueno, hoy hay que decir que hay que aclarar que vamos a centrarnos un poquito más en el anime, porque es una obra que nos ha gustado un poquito más. El que prefiera el manga, pues que haga su propio podcast. Aunque sí es cierto que hay que decir que hay un anime y un manga, con lo cual, dando unas breves pinceladas sobre el manga y así nos lo quitamos de encima, básicamente nos cuenta la misma obra. Y bueno, Raúl, ¿quiénes son los responsables de ese cómic? Bueno, quizá mejor decir responsable en singular, ¿no? Puesto que el manga de Ataque a los Titanes se germina y nace de la figura de Hajime Isayama, a ver si lo digo bien, que bueno, es un autor muy joven. La verdad es que estamos hablando ante un polluelo que nació en 1986 y de hecho este Ataque a los Titanes es su primera obra prolongada, ¿no?, que tiene en su carrera. Entonces el origen de esta serie se remonta al 2006, cuando este autor, con ansias de abrirse camino en el mundo del manga, pues publicó un one shot y lo estuvo moviendo, ¿no?, por diferentes revistas, hasta que algunas le dijeron que sí, otras apreciaron la propuesta, pero también lo rechazaron, hasta que se acabó publicando en una revista de Shonen, en el Besatsu Shonen Magazine. A raíz de ahí, pues empezó a tener bastante éxito y bueno, pues todo esto ha desencadenado a que en el año 2013, en el presente 2013, pues tengamos la adaptación de anime, ¿no?, que a modo de retroalimentación ha servido tanto para que se lance la colección de manga como para que haya trasvase también de aquellos que estaban siguiendo el manga al anime, ¿no? Y todo acabe teniendo como resultado dos productos de bastante éxito en la actualidad. Sí, de hecho, yo ya os digo que a mí me ha resultado sorprendente el éxito de este, tanto del manga como del anime, y no había yo, no sé, contemplado tanto entusiasmo ante estas obras, pues yo creo que desde los tiempos de Death Note. Yo creo que es un éxito así más o menos parejo. Y yo no sé si vosotros lo comprendéis o no. A mí me cuesta analizar esto porque no entiendo muy bien qué tiene esta obra para que haya tenido tanto éxito, cuando hay otras obras por ahí que a lo mejor podrían tener más éxito y no lo tienen. Hombre, yo creo que lo principal, sobre todo, antes de nada, la publicidad, sabemos que es muy importante. Yo creo que se ha hecho una campaña publicitaria, o como mínimo una campaña en las redes bastante grande, como para mí, para que esté en el boca oreja de que esta serie está muy bien, está genial. Pero yo creo que también es muy importante anotar, naturalmente, que si hablamos de este tema, no tendríamos que hablar de muchas otras series, pero sí que es verdad que yo creo que el manga en general, el manga anime japonés, hace mucho tiempo que no lo sigo tan en detalle como lo seguí antes, es verdad, pero yo noto como cierta crisis creativa, ¿no?, en el mundo del manga anime. No sé, al final te das cuenta mirando un poco series nuevas, las series que aparecen cada año, al margen de las adaptaciones de los mangas de moda, pues todas las series son un poco clónicas, ¿no? Las típicas series con niñas monas, niñas ahí haciendo cositas, series muy un poco picantillas, un poco al final casi todas las series son iguales, no tienen nada diferente, nada que les haga brillar con luz propia. Entonces, claro, aparece una serie pues que además tiene el apoyo de internet, tiene el apoyo de la red, tiene el apoyo del boca oreja, que se sale un poco de estas líderes, que al final Ataque a los Titanes tiene también todos los clichés típicos del género del manga anime, los tiene todos. Tiene todos los personajes característicos, pero se sale un poco de la media. Y eso hace que como mínimo destaque, ¿no? Como mínimo destaque entre un montón de series que, en mi opinión, al menos las que he podido ver estos últimos meses, años, pues no están a la altura. Y esta serie pues tiene un nivel de historia que, aunque evidentemente no es una obra maestra del guión, ni mucho menos, oye, sí que destaca mucho entre series que sinceramente no están ni de cerca a la altura de ella. Creo yo, no sé cómo lo veréis vosotros, pero es que yo no hay ninguna otra serie de manga anime que me haya enganchado tanto como esta en años, pero en años, de verdad. A ver, venga, voy yo, venga. Quizás el ejemplo viviente del éxito de esta serie es un servidor, yo mismo. Porque he de confesar que yo tengo una asignatura pendiente con el anime. No así con el manga, que me lo leo, bueno, pues siempre que me dicen de un manga que puede ser interesante, pues le doy una oportunidad, con las películas de animación japonesa o incluso de imagen real japonesa, idem, y sin embargo, me cuesta, pero una barbaridad hacerme a los ritmos que tiene el anime. Lo encuentro irregular, bastante, bastante irregular, ¿no? A nivel de ritmo. Y sin embargo, esta colección, pues bueno, esta serie, mejor dicho, me tiene, como dice Funch, pues igual, atrapado, y es una serie que no solo veo un capítulo, que hay otras series que incluso son buenas, pero no alcanzo siquiera a ver dos capítulos seguidas, sino que me puedo tragar tranquilamente tres y cuatro. De hecho, de confesar que el primer visionado de esta serie me lo pulí como en un fin de semana prácticamente. Entonces yo creo que ahí es donde está el éxito, ¿no? Que estamos ante un producto que es muy atractivo, a la par que accesible a gente que incluso no es devoradora de series de manga, como sería Funs. Entonces ahí es donde tenemos la cuestión, ¿no? Es un producto que estará bastante bien nivelado y es lo suficientemente goloso para que alguien que tiene serios problemas con seguir una serie de anime como yo, pues incluso se pueda enganchar perfectamente. Bueno, y así a grandes rasgos, contando a los oyentes que no saben de qué va esta serie, pues ¿de qué va esta serie, Funs? Jope, vaya jardín me metes. El Ataque a los Titanes, para empezar, nos sitúa en un mundo, podríamos decir que es un mundo así de estética medieval, ¿no? Este mundo medieval tan típico japonés, un mundo pues que no tiene ningún referente quizá histórico, pero bueno, es una ciudad separada en varias murallas, que es la humanidad ha quedado atrapada dentro de sus muros, dentro de esta ciudad, ha quedado atrapada pues porque en el exterior de estas murallas se aglutinan unos titanes, que son unos seres a imagen de los seres humanos, pero son unos seres gigantescos, sin aparentemente inteligencia, aparentemente, insisto, que se dedican pues básicamente a comer humanos. Ellos básicamente no tienen una inteligencia aparente y se comen a los humanos. Entonces los humanos, para tratar de evitar esto, construyen una ciudad, una gran ciudad con varios muros, que tienen nombre de hecho estos muros, y se refugian en su interior, y durante años, creo que en el manga te explican que han pasado unos ciento y pico años, durante ese centenar de años la humanidad queda ahí y se olvida de lo que pasa afuera, se queda ahí dentro y olvida que hay más allá de sus murallas. En eso que encontramos al principio de la serie, el protagonista, que es Eren, que es el típico cliché, es lo que decía antes, es una serie muy original, muy divertida, muy interesante, pero no puede escapar de los clichés japoneses. Es el típico personaje protagonista de shonen japonés, el típico personaje este de pelo castaño, bajito, que tiene una obsesión muy grande para ayudar a los demás, para ser el mejor, para ser el más fuerte. En este caso concreto, él tiene la obsesión de poder liberar al mundo los titanes y matarlos a todos, porque al principio de la serie vemos como un gran titán, que es el titán colosal, destruye una de las murallas, destruye la primera muralla de la ciudad. Los titanes se meten dentro de la ciudad y empiezan a montar una orgía de sangre y destrucción, matan a la madre de Eren. Y claro, pues eso le hace pues pillar un cabreo significativo. Entonces, a partir de allí veremos pues esta obsesión de este personaje para erradicar a todos los titanes. Entra en el ejército de esta ciudad, que es el que se dedica pues a repeler los ataques de los titanes y a investigar quiénes son, de dónde salen, cómo son. Y esto sigue un poco, es por donde sigue la serie, sigue las aventuras de Eren, sigue las aventuras de sus compañeros, los típicos también clichés, compañeros amigos del protagonista, que está la chica mona, la chica que es así un poco misteriosa, está el chaval que es un poco débil, pero que el otro la ayuda, que es muy inteligente. También es el misterio del padre de Eren, que aparentemente tenía algún tipo de conocimiento sobre el misterio detrás de los titanes. Bueno, que hay muchas incógnitas, que es la gracia de esta serie. Hay muchas incógnitas alrededor de quiénes son los titanes, de dónde salen los titanes, cómo son los titanes, cómo se puede vencer a los titanes. Esa es la historia. pero al final también nos encontramos con una historia muy típica en la que nos damos cuenta que, como en la mejor literatura de zombies o de monstruos, al final los grandes enemigos, los peores, los más peligrosos, no son los monstruos que se enfrentan los protagonistas, sino a veces incluso los propios humanos, ¿no? No sé si esto más o menos te resume un poco lo que sí, es. Sí, yo creo que más o menos a los oyentes les habrá valido, ¿no? Para, como una especie de introducción. La verdad es que al decir titanes es posible que nos hagamos una idea de los titanes un poquito errónea si no hemos tenido la oportunidad de echarle un vistazo al aspecto que tienen. Pero sí es verdad que a mí me parecen muy perturbadores, ¿no? Es un aspecto este de los titanes con unas expresiones muy grotescas, con unos movimientos corporales muy extraños. O sea, realmente, sin ser realmente aterradores, a mí me dan muy, pero que muy mal rollo. O sea, no sé, me parece que el diseño de los titanes a mí me ha parecido colosal. Y nunca mejor dicho, realmente es un muy buen diseño. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, a ver, sí, la verdad es que los titanes... yo creo que son bastante unos monstruos bastante inteligentes, ¿no? Porque tienen parte de zombies, tienen parte de monstruos mitológicos. Es un poco así un batiburrillo de varias cosas, ¿no? Creo que el mayor éxito de los titanes es la manera en que se perfilan como el enemigo definitivo de la humanidad, ¿no? Son unas máquinas que en realidad parece que el único propósito es acabar con los seres humanos, que lo es, sino que su propia creación está encarada a eso, ¿no? Son gigantes, son grandes. En el manga y en el anime se les describe que tienen tamaños entre 3 y 15 metros, aunque luego descubriremos que los hay incluso de 50 o más metros. Son rápidos, no son demasiado inteligentes, pero eso se suple con una capacidad realmente potente de regeneración, ¿no? Tú les haces lo que quieras y ellos en pocos segundos se están restableciendo y vuelven a la batalla, de manera que se nos presenta muy claramente como un enemigo definitivo. Quizás en la ficción que hay actualmente es de los peores que te puedes encontrar, porque incluso el tamaño que tienen, yo encuentro que es el tamaño perfecto para moverse por diferentes escenarios y causar un gran daño. Entonces no sé cómo lo veis, pero el hecho de que sea un enemigo que aparentemente puede parecer poco tonto, ¿no? Porque tienen cara de subnormales. La verdad es que parecen los pobres que gente deficiente mental, ¿no? Pero ese distanciamiento que tienen de no ser un monstruo y sin embargo físicamente, ¿no? O sea, quizás en apariencia y luego comportarse como tal, es una cosa que a mí me tiene realmente embelesado, ¿no? Porque les tienes miedo y luego te pones a ver y dices, parece que no son para tanto, ¿no? Esto quizás más es un elemento un poco más acentuado en el anime, puesto que en el manga sí que se perfilan así con dientes más puntiagudos, más un carácter monstruoso, pero la ambigüedad esta que se les da en el anime me parece sublime. Sí, de hecho yo creo que ahí está la gracia, ahí está el gran mérito, porque y yo imagino que también os habrá pasado a vosotros y a otras personas, cuando conocemos por primera vez esta serie, cuando nos cuentan un poco de qué va la historia, nos cuentan un poco el tema y nos dicen, no, es que los malos son estos, y ves eso, ves a un ser humano de 5 metros con cara de retrasado mental, que camina con una forma un poco extraña, y tú piensas, venga, ¿qué me estás contando? ¿Cómo va a ser este un malo tan aterrador? ¿Por qué te da tanto miedo? Pues ya ves, es un monstruo, sí, grande, muy grande, y será muy fuerte, pero seguro que hay alguna forma de matarlo. Te lo tomas un poco a broma, ¿no? Te lo tomas un poco a guasa, pero la verdad es que a medida que vas viendo capítulos y vas conociendo los diferentes tipos de titanes que hay, desde los más pequeñitos a los más grandes, a los más inteligentes, a los más tontos, da igual. De hecho, los van clasificando a lo largo de la historia. Cuanto más los conoces, más canguelo te dan. Porque es que te das cuenta que un solo bicho de estos es capaz de cargarse de un plumazo a todos los humanos que le pasen por delante. Es que es aterrador lo que consigue, sobre todo lo que dice, es lo que comentabais, en el anime especialmente notas cómo aparentemente son unos monstruos, bueno, unos monstruos que no deberían darte ningún miedo, y al final acabas la serie, acabas cada capítulo pensando, Dios santo, menudos bichos, menudo portento el creador de estos bichos que dan este miedo tan, tan grande, ¿no? Sí, la verdad es que, y insisto otra vez, el modo en que se mueven, sobre todo sus expresiones también faciales, en fin, y que no se andan con tonterías, ¿no? En cuanto pillan a un humano, no se andan. Sí, además, lo más aterrador es lo que te dicen, ¿no? De que no hay un objetivo, ¿no? Aparentemente, claro, esto ya a medida que avanza la serie, pues ya se irán sabiendo cosas, evidentemente. Todo esto tiene una historia detrás muy, muy, muy, muy jugosa. Pero quizá lo más aterrador de todo es eso, ¿no? De que hay un momento que preguntan, pero ¿por qué hacen esto los titanes? ¿No? Porque realmente tampoco es que no es ni siquiera por hambre, es simplemente para erradicar a la humanidad. ¿Por qué? Pues para erradicarla y ya está, no hay ningún objetivo, no hay nada concreto. La humanidad está contra las cuerdas y ni siquiera sabe por qué. Esto es quizá de lo más aterrador de esta historia. Porque lo cierto es que una de las cosillas más sugerentes de Ataque a los Titanes son las preguntas que quedan en el aire, ¿no? Porque realmente es una serie bastante misteriosa, ¿no? Nos ha propuesto una historia, no sabemos muy bien el porqué. Me imagino que a medida que vayamos avanzando se irán resolviendo estas preguntas. Pero tiene un poquito esa puesta en escena, un poco a lo Perdidos, ¿no? Que arrancó, pues digamos, en una situación en la que dices, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cuál es el origen de esta situación? Y esta serie, pues ocurre a tres cuartas de lo mismo. Realmente, uno de los mayores alicientes es que nos respondan a las preguntas. Quizás eso sea lo mejor y lo peor, sin embargo, porque yo estoy seguro que si se pusieran en este anime y le hubieran dedicado los primeros 15 episodios a contarnos todos los misterios que hay detrás de los titanes y luego ya hubieran procedido a su eliminación, etcétera, etcétera, nadie la vería. Por eso digo, ¿no?, que el tema es que tú tienes ganas y una de las motivaciones que tienes a seguir con la historia es saber a qué diablos te va a conducir todo esto, ver cómo va evolucionando y que te vayan desvelando cosas, porque es bastante reticente lo que es este anime, no te lanza información así como así, ¿no? Se lo va guardando bastante. Y aparte de eso, pues es malo porque te hace sufrir, ¿no? Cuando pareces que te van a desvelar una cosa, como quizás el final de la temporada. Ay, que tú pareces que se desvela un misterio y ¡zas! Te dejan ahí cierto personaje de una manera que dices, ostras, pues ahora de aquí no vamos a sacar nada, ¿no? Es un poco la táctica de la zanahoria y el burro, ¿no? Te la ponen delante, tú sigues porque quieres cogerla y siempre está un pasito por delante para que no puedas llegar por completo. De hecho, quizá eso es lo que más miedo me da. Porque a pesar de que me encantan estas historias que te van soltando, que responden las preguntas con más preguntas, para resolver bien una historia así, y el autor ya ha dicho que ya ha dicho cuántos tomos va a tener definitivamente el manga, él ya tiene planteado cuál será la duración exacta de su obra. Cuando se plantean estas historias que se resuelven preguntas con más preguntas y el seguidor, el fan, el incondicional, la mira día a día porque quiere saber cómo se resuelve esto, llega un momento que se hace una bola tan grande, tan grande, tan grande, que muy pocas colecciones, ya no solo en Japón, sino en todo el mundo, muy pocas obras han conseguido pues vivir a la altura del hype, por así decirlo, ¿no? De esa expectación máxima que tenía la gente por saber la respuesta a esas preguntas. Yo temo, me da miedo, a pesar de que conozco gente que está siguiendo el manga y dicen que sigue estando muy a la altura, yo tengo miedo de que llegue un momento que Ataque a los Titanes pues pase esa frontera en que haga lo que haga el autor, no consiga pues vivir a la altura de las expectativas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y si, bueno, ha dicho que el autor ya sabe cuántos tomos va a tener la obra, ¿cuántos va a tener? Pues si no voy errado, que me perdone si me equivoco, pero tengo entendido que ahora en Japón van por el tomo 11, creo, y se ha dicho que va a tener 20, que va a tener 20 tomos. Y aparte de todo esto, también se están haciendo una serie de spin-offs que lo están haciendo otros autores. Pero en general, la historia principal, hasta donde yo sé, de hecho voy a intentar confirmarlo antes de acabar el programa, son 20 tomos. O sea, va por la mitad de la historia, en teoría. Pues sería muy triste que una obra como esta pues, se extendiera y no hubiera un final así a corto plazo, porque al final este tipo de obras se deshinchan. Mira, lo confirmo, en 20 volúmenes serán los totales, que está bien porque podía ser peligroso, ¿no?, de que se alargara demasiado innecesariamente. Yo estoy completamente convencido de que sería un error. Bueno, pues me gustaría que nos contarais cuántos episodios cuenta la primera temporada. A fin de cuentas, en estos instantes, la primera temporada se ha terminado, la del anime. Han sido 25 episodios, si no voy errado, estoy tirando de memoria ahora mismo. lo típico, 20 y tantos minutos. Lo cierto es que la estructura de los episodios a mí me parece un poco cansino, porque empieza con un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en los últimos episodios. Luego los opening, que a mí no me han hecho especial gracia en lo que se refiere a este anime. Y luego ya empiezan los episodios. Vamos, que al final ves... pues no sé si llegará siquiera a 20 minutos. Lo mismo se quedan 16 o 17. Pero bueno, no me he equivocado en estos datos, ¿no? Son 25 episodios esta primera temporada. Sí, efectivamente. Pero si quieres, Antonio, antes de que empecemos a hablar de los episodios, un poco también podríamos comentar las personas que están detrás, ¿no?, del proyecto del anime. Hemos hablado del manga. Adelante. Pero venga, del anime nos ha faltado dar ciertos detallitos, ¿no? Venga, tírate. Bueno, en realidad la persona que encabeza el proyecto del anime, que empezó, como creo que he dicho antes, en 2013, es Tetsuro Araki, que a mí me parece que es un autor de anime que se mete allá donde le llaman, ¿no? Le echan todo lo que se le ponga por delante, ¿no? Porque de hecho ha trabajado en series tan dispares como Death Note o High School of the Dead, ¿no? Me parece que es un poco todoterreno, ¿no? Entonces, este director trabaja para la empresa de animación Wit Studio, que es un equipo, yo creo que debe ser bastante joven, puesto que estamos hablando de un estudio que se creó en 2012 y tiene muy poquitas obras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí están trabajando casi de nuevo, ¿no?, y están intentando crearse un nombre. Entonces, lo están haciendo, yo creo que a fuerza de un nivel gráfico bastante estable. La gente, cuando ve algunos animes, ve que pasa mucho que tienes escenas donde la calidad gráfica aumenta, tiene picos, y luego los personajes empiezan a quedarse ya no solo desfigurados, ¿no?, caricaturescos como les gustan a ellos, sino que también ves falta de pulimento, ¿no?, en las imágenes, en todo un poco. Yo creo que este estudio lo está haciendo muy bien, porque está manteniendo un nivel de calidad. ¿A fuerza de qué? Pues quizás de reducir bastante la extensión de los capítulos, porque no sé si estaréis conmigo, la verdad es que ver un solo capítulo de Ataque a los Titanes se te queda en nada, es que te deja con mucho hambre. Entonces quizás un poco se está viendo afectada la extensión de los capítulos, porque están un poco inflados, a costa de eso, de que el nivel gráfico, yo creo que sin ser una serie de gran presupuesto, es bastante digno. Bueno, a mí no me acaba de gustar tampoco demasiado técnicamente el anime, aunque sí es verdad, no sé si lo hemos comentado ya, pero el manga tiene un aspecto estético bastante tirando a feucho, ¿no? Hay gente que le gusta, ya me he encontrado con unos cuantos que lo defienden precisamente por eso. Porque ¿qué me dices? Sí. Hay de eso, os lo garantizo. Pero a mí me parece muy feote. Antonio, no, quiero decir que si te fijas... Yo no he dicho que sea superior, he dicho que es muy estable. Yo sí que lo digo, que el anime es superior estéticamente al manga, eso está claro. No, pero no me refiero a eso, a ver si consigo explicarme. Quiero decir que no tiene esas irregularidades gráficas que te encuentras en otros animes, que a lo mejor tienen escenas súper bien hechas con sus animaciones infográficas, y luego te pasas un cambio en que los personajes prácticamente no están ni acabados. Aquí lo que tenemos, al menos en mi opinión, es que la estética desde el principio al fin de toda la serie se mantiene. O sea, partiendo de una base... Y no sé, a ver, Funs, tú que has visto más series de anime, pero yo es que noto los bajones de calidad en escenas, y aquí no se nota tanto, ¿verdad? A ver, es evidente que, conociendo cómo funciona la industria de la animación japonesa en el tema de las series de televisión, estamos hablando de unas empresas que hacen un capítulo de 20 minutos, al final es menos, es verdad, pero son un capítulo a la semana, o sea, un capítulo por semana. Evidentemente, cuando llevas este ritmo de producción, es evidente, y tú lo puedes mirar en cualquier serie de anime, desde el mismo Naruto, si quieres, verás que hay unos bajones de calidad terribles, sobre todo desde el momento en que muchos estudios pues llevan su producción a Corea, a China o a otros países, porque es más barato y lo pueden hacer allí. Y evidentemente, y esto es clarísimo, tú coges un Naruto, por decir el ejemplo así más cercano, y coges Naruto y ves un capítulo que lo ha hecho, por ejemplo, el estudio IG, que es una pasada de capítulo con una calidad tremenda, y luego coges otro que está hecho por un estudio norcoreano, y lo digo así, norcoreano, y te encuentras con una auténtica birria a nivel, a todos los niveles, a nivel musical, a nivel animación, a nivel dibujo, a nivel todo. Shingeki no sufre de esto. Shingeki, evidentemente, sí está, siempre conserva una línea general, pero también es verdad que aunque no se ven estos bajones tan bestias que sí se ven en otras series, hay capítulos mucho más espectaculares que otros. Hay capítulos que se nota mucho que se han dejado los cuartos. Por ejemplo, el último capítulo es un ejemplo clarísimo. En el último capítulo se nota ahí un capital invertido en hacer unas animaciones y unos 3D y unos ordenadores ahí brutales, mientras que hay otros capítulos, no sé si habéis dado cuenta, que es básicamente personajes hablando sin moverse. O sea, están quietos y hablan, mueven la boca y apenas se mueven. Hay capítulos en que la animación está a la altura, el nivel diseño, no se ven estos errores garrafales, pero sí que se nota un poco más de bajón, porque evidentemente mantener una producción así tan grande a nivel semanal, pues no se puede mantener si no es haciendo algunos sacrificios. Por lo menos en este sentido, en esta serie no hemos visto capítulos que sean una auténtica pesadilla visual, como sí que sucede con otras series. Muy bien. Por ejemplo, recuerdo el caso de Full Metal Alchemist, que uh-huh. Era realmente increíble los saltos que daba de un capítulo a otro, incluso de una escena a otra, pues que no parecía ni el mismo anime, y aquí no lo he encontrado. Aquí tienen una estética que sí que a veces se acentúa en momentos puntuales que notas más calidad, pero yo creo que el mínimo común divisor de esta serie es envidiable para muchas otras, ¿eh? No, desde luego que sí, o sea, es totalmente envidiable, y ya te digo yo que viendo otras series de esta temporada, ya no digo a nivel historia, pero a nivel visual se las come con patatas. Lo que sí quiero decirte es que se nota que en esta serie ha habido una inversión muy grande. Es evidente que pues en algún momento alguien leyó este manga y este manga pensó que tenía muchos valores para convertirse en una historia, en un manga, en un anime concretamente, superestrella. Tenía todos los números, de hecho los tiene a nivel marketing, a nivel merchandising, a nivel... lo tiene a todos los niveles. De hecho, buena prueba de ello es que se están haciendo spin-offs, ovas y de todo. Y se nota que se han dejado un dinero que en otra serie pues no se invierte. Y el capital invertido en Shingeki no Kyojin comparado con cualquier otra serie del momento es, vamos, no sé números evidentemente, pero se nota. Es que es evidente que ahí se han dejado mucho dinero y el resultado es evidente que se nota. Muy bien, la verdad es que es una serie que está pegando bastante fuerte y nosotros agradecemos que tenga ese estatus de regularidad, por lo menos en la calidad. Si es verdad, lo que mejor, perdona que te interrumpa, dime. A este sentido sí que agradezco muchísimo que se haya optado por, a diferencia de lo que se hace en otras series, se haya optado por, cuando se ha llegado a un punto pues quizá demasiado avanzado, pues parar la serie de sopetón, se detiene, porque esto no es lo habitual, no es habitual para nada en cualquier otra serie, pues el mismo Naruto, One Piece, Bleach, cualquiera de estas grandes series que son muy conocidas, que se opta por hacer. Se está llegando al ritmo del manga, se va a adelantar al manga. ¿Qué se hace? El temido filler. El temido y odiado filler en que los directores de la animación se inventan una historia o empiezan a rellenar de minutos extra. Bueno, lo que pasó en Dragon Ball, sin ir más lejos, con Freezer o en Oliver y Benji con los partidos interminables, ¿no? Yo pienso que en vez de inventarse una historia que no lleve a nada, que no aporte nada y que tenga una calidad mínima, o alargar innecesariamente, que a veces se ha hecho en la serie Shingeki no Kyojin, a veces se ha alargado, creo yo, innecesariamente, pero no a capítulos, no a 200.000 capítulos largos, pesados, aburridos. Hombre, pues es mejor parar, detener, mantienes una calidad y aseguras al público que no van a tener que pasar por esos momentos terribles que todos los que hemos seguido una serie de animación de forma regular hemos sufrido en un momento u otro, ¿no creéis? Cierto, ¿no? Y aparte así se presenta el producto en un formato más de serie de imagen real, ¿no? Que hay muchos animes que también siguen este formato, como la serie de Ghost in the Shell y tal, pero en una serie que está teniendo tanto éxito, que está abierta y que el manga pues sigue saliendo sin ningún problema, lo normal es lo que dices tú, que tiren, salga, un poco lo que, además has puesto los ejemplos más claros, ¿no? O sea, Naruto, por ejemplo, podría ser uno de los ejemplos más claros, ¿no? El hecho de que se empieza a liar parda y al final un combate pues te dura 4 capítulos. Esto afortunadamente no ha pasado, pero eso no quita que a lo mejor el anime sí que tenga algunos momentos de bajón, pero bueno, eran momentos de bajón que ya estaban precedidos en el en el TVO, ¿no? En el cómic, ¿no? O sea, pero sí es verdad que es una serie que tiene en su tramo intermedio, a mí me ha parecido difícil de seguir. Yo no sé si, no sé, os veo muy entusiastas. A mí la serie me desenganchó en un momento determinado. ¿Qué me dices? ¿En cuál? Pues mira, antes de que aparezca el titán femenino, hay una serie de capítulos con los que preceden al juicio de Eren y demás, en fin. Pues esa trama argumental a mí me desencantó un poquitín. No, me imagino que supongo que le pasará a todo el mundo, que bueno, cada uno tendrá sus reacciones habituales, ¿no? O sea, hay gente que le ha gustado mucho de principio a fin, pero a mí sí me parece que tiene... No es el mismo ritmo siempre. Creo que tiene algunos picos, por lo menos en lo que se refiere al tempo narrativo. Bueno, al fin y al cabo, a ver, es normal. Y yo también te confieso, es lo que te decía hace un momento, incluso en algún momento de la serie hay alguna situación que se hace un poco pesada. Hay alguna situación que no acaba quizá de ser tan bien resuelta como se debería. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un artista, lo comentamos hace un momento, un artista muy joven, un artista que ha pegado el pelotazo de su vida, casi podemos decir, con apenas casi menos de 30 años. Yo creo que, oye, chapó por este hombre por haber conseguido tanto con tan poco, ¿no? Siendo tan joven. Es evidente que la experiencia falta, falta una experiencia en el desarrollo, en el dibujo sobre todo, es evidente. En el dibujo más que nada se nota la falta de experiencia, pero bueno, que yo creo que como mínimo hay que darle un poco de confianza en este sentido, ¿no? De que, oye, que es un autor muy joven, un autor que tiene mucha proyección por delante. Y si con esta edad y con esta experiencia es capaz de hacer algo así, oye, pues ¿qué puede hacer en unos años? Esperemos que no sea el típico One Hit Wonder que hace una serie buena y ya nunca más se vuelva a saber. Yo creo que no, porque ya ha demostrado que tiene bastante, bastante calidad. Pero yo creo que hay que ser un poco más permisivo, ¿no?, en este sentido. Muy bien, vamos a hablar de los personajes que no hemos hablado, solamente hemos citado a Eren. Vamos a hacer un repasito de los más importantes. No los vamos a citar a todos porque aquí salen nombres y nombres y nombres y nombres. Hay diferentes pelotones. Citarlos a todos es un error, con lo cual vamos a centrarnos en los más importantes. Volvemos a citar a Eren Jaeger. Yo para no liar a la gente, en lugar de decir los apellidos, que si Jaeger, que si Ackerman, que si Arlet y tal, vamos a citar solo los nombres. Aunque en esta ocasión es más fácil de seguir porque no usan nombres japoneses. Bueno, algunos sí que cae, porque Mikasa, por ejemplo, pues es un nombre como que suena muy japonés. Pero nos ahorramos los apellidos, ¿vale? Que creo que va a ser más fácil de recordar incluso para los que siguen la serie. Raúl, ¿te atreves? Venga, a por ello. Bueno, sí, cabría empezar destacando que esta serie tiene muchos personajes porque unos son reemplazo de otro. Porque a la que llega una batalla empiezan a pulirse aquí tanto hombres como mujeres que se quedan realmente a gusto. Despachan prácticamente a todos y no hacen miramientos al hecho de que sea un personaje semi-principal o sea un extra, ¿no? Entonces, lo que tenemos son muchos personajes, pero que tienen momentos puntuales. Aparecen y al poco desaparecen porque un elemento bastante realista que tiene esta serie es que cuando llegan las batallas no solo muere la carne de cañón, que es aquel que ha tenido un momento de 5 minutos o incluso un minuto de gloria. No, aquí empiezan a palmarla personajes que tú pensabas que iban a continuar al protagonista en una trayectoria mucho más larga. Entonces yo creo que básicamente los tres principales son Eren, su hermana adoptiva Mikasa, que tiene una historia detrás que no veas. Al principio de la serie te cuenta el momento en que se conocen estos dos personajes y la verdad es que es una pasada. Y luego tenemos al tercero de este trío, que sería Armin, ¿no? Estos conforman, yo creo que es la espina dorsal de las tramas de la serie, ¿no? Eren, como bien ha dicho Funs antes, sería un poco el personaje más icónico, aunque yo le tengo bastante cariño porque es un quiero y no puedo. Este es el típico tío que tiene mucha voluntad, pero luego a la hora de la verdad le tienen que sacar las castañas del fuego a otros porque siempre la cagas. Ya solo empezar el giro argumental que tiene, que en la primera batalla el pobre acaba hecho mixto, si tú crees que de ahí ya no sale, a que bueno, que es un poco, tiene el 50% del personaje, también es el del pupas o la damisela en apuros, porque al pobre lo tienen que estar siempre salvando. Y uno de los personajes, de hecho, que está siempre salvándole bastante el culo es Mikasa, la que parecería una chica así, no frágil, porque ya desde el principio la ves que tiene bastante carácter, pero sí, simplemente el acompañante, ¿no? Te das cuenta que es la fuerza en la sombra, es una máquina de matar, vamos, tipo Electra o una cosa así, ¿no? Es un personaje que tú te das cuenta que como siga así va a ser un peso pesado a la hora de cepillarse titanes, si no lo es ya, ¿no? Sí, sí, o sea, mi casa es Batman, yo lo tengo muy claro. Sí, es una tía que no te la ves venir, pero no veas, cuando se pone a repartir es una barbaridad, ¿no? Y también es un personaje que me gusta porque a lo largo de la serie yo creo que está evolucionando bastante, ¿no? Le va cogiendo el gustillo a eso de ser soldado, ¿no? Al principio se mete en todo este embrollo continuando a Eren, intenta protegerlo un poco, pero poco a poco creo que va saliendo la líder que hay latente en ella, ¿no? Y entonces el tercero, ya decir que es un personaje poco ya el más apocado de todos, ¿no? Armin es el típico amigo que es más cobardica, es un personaje más reservado, más introspectivo, pero aunque parece ser que va a ser de los que primero se carguen, porque es un personaje que no le ves tú que pueda tener mucha trayectoria, poco a poco ya vas viendo como quizás no en el apartado físico va a destacar, que yo creo que no lo va a hacer en ningún momento, pero sí en el intelectual empieza a tener momentos, al principio un poco llevado por las circunstancias, porque no tiene otro remedio más que tirar de su intelecto, ya que su valentía no está muy allá. Y poco a poco vas viendo cómo va cogiendo un poco más de fuerza de voluntad, ya se va inmiscuyendo más en las batallas, pero sobre todo este chico, cuando destaca es cuando empieza a poner a funcionar la materia gris, porque de ahí van saliendo unas cosas súper sorprendentes. Y menos mal, porque si es un personaje que a mí me caía un poquito gordito cuando aparece, parece que va a ser el típico personaje insoportable, pero oye, acaba ganándonos, yo creo que a todos. ¿Algún comentario sobre estos tres personajes, Funs, por tu parte? Bueno, yo es lo que os intentaba comentar hace un rato, que, a ver, son personajes que a mí me gustan, no voy a decir que no me ha... De hecho, el personaje de Mika, ni más lejos, es un personaje que me gusta muchísimo y hay muy poca gente, creo, que no le guste ese personaje. Pero a pesar de que son personajes muy atractivos, muy interesantes y tal, no dejan de ser, como os comentaba, pues eso, no deja de ser el clásico cliché japonés de este tipo de series. El personaje de Mikasa, esa chica misteriosa, callada, la hermana, ¿no? La hermana adoptiva, es que eso es casi parece sacado de un juego erótico. La hermana del protagonista con la que hay un cierto feeling y que es muy calladita, muy misteriosa. Eso lo hemos visto mil millones de veces. Evidentemente, en este caso está llevado mucho mejor que en otras producciones, pero no deja de ser ese cliché, igual que Armin también, ¿no? El amigo del protagonista, que es muy cobardiga, pero se destaca como un gran genio estratega, el protagonista que tiene esta voluntad férrea a prueba de todo, que es el clásico protagonista de cualquier shonen japonés. Son personajes que por lo menos los van evolucionando, los van llevando más allá, no se quedan en el simple cliché como si hacen otras series, pero no hay que olvidar eso, ¿no? Que el origen de todos estos personajes, al igual que los demás que van saliendo, ¿no? Todos los personajes que aparecen en un momento dado u otro por la serie, mueran o no, porque es verdad que mueren muchísimos, todos son clichés y lo veremos. De hecho, cuando entra Eren en el ejército por primera vez y vemos todos los que serán sus compañeros de batalla, es que los ves uno a uno, ves todos los clichés, la chica dragona, el chico que es un cobardica también, pero que se va a destapar como un gran amigo, el carne de cañón para un carro también. Pero bueno, a pesar de ser esos clichés, que al final acabamos de olvidar que este es un manga, y como manga pues tiene que seguir unas mínimas cotas para ya gustar a su público, pues oye, están bien llevados los personajes. Muy bien. Luego hay un montón de secundarios, como estamos diciendo. A mí me gustaría que citarais así los que más os parezcan interesantes, pero sin desvelar por qué os parecen interesantes, porque claro, seguro que muchos dirán una que yo me sé, pero si la citamos, pues ya habrá muchos que digan, ¿y por qué es tan importante? Y ya le sigan la pista y podría ser incluso un error. Pero ¿cuáles destacaríais? Por ejemplo, Raúl. Bueno, tenemos a Levi, que es ¡hombre! El... ¡Hombre! Es un personaje que, pese a que va teniendo sus apariciones, sino en el primer capítulo. Al arranque de la serie no tiene su eclosión hasta prácticamente el final, y de hecho lo vemos luchar muy poco. Es un personaje que este sí que entra quizás ya dentro del tema más icónico, porque lo tienes que ser el típico líder que no tiene ningún defecto, aunque bueno, eso sería discutible, ¿no? Porque entre sus compañeros no todo el mundo lo ensalza tanto como lo ensalza la opinión pública, ¿no? Y luego, como son los que más van quedando, ¿no? También Erwin Smith, otro Mando. Ese Erwin Smith es que a mí me encanta, porque es ese personaje que lo tiene ahí todo, que guarda mucho misterio dentro, ¿no? Y que sabes que ahí está escondiendo algo y se está callando, madre mía, lo que puede salir si ese hombre hablase. Sí, efectivamente, son personajes así que van despuntando, aunque tienen pocos momentos, pero van haciendo poco a poco. Luego hay otros personajes de los que te gustaría saber más, ¿no? Como ese, lo que es el jefe de todo lo que es la maquinaria bélica, como es Praxis, ¿no? Lo ves que sale poco, pero ahí parece un personaje muy certero, ¿no? O incluso el propio padre de Eren, ¿no? Un personaje que tienes ganas de que poco a poco se vaya desvelando, bueno, que le eches poco a poco, cuanto antes mejor, se vaya desvelando este personaje, cómo tiene tantas claves en la historia y si es el único que forma parte de, no diré más, pero si es el único que puede hacer lo que puede hacer, por qué lo ha hecho con él y por qué lo ha hecho con otros, ¿no? Tiene muchas preguntas a su alrededor y es un gran misterio que espero que sea desvelado pronto, pero hay personajes para todos los gustos. Como ha dicho Funs, hay algunos que incluso les coges cariño demasiado rápido y luego, zas, de un mordisco o de un guantazo de titán, se van a tomar por culo, pero sí, esto es un poco George R. R. Martin, ¿eh? No hay que pillarle cariño a nadie, me parece. Y luego hay personajes que parece que han muerto y luego no mueren, en fin, también ocurre en las novelas de George R. R. Martin, pero bueno, aquí ocurre de un modo a lo mejor un poco más justificado, en mi opinión. Bueno, uno de los argumentos así que a mí más me gustan de esta serie es que hay muchos animes, el flashback es una herramienta que a los japoneses les encanta, pero normalmente suele ser, en fin, paran la historia. Y de hecho, justo cuando está pasando algo muy muy importante, que te cuelen un flashback en esos momentos, suele, en fin, parar completamente el ritmo trepidante. Pero creo que en Ataque a los Titanes el uso de los flashbacks es de los más eficientes que yo he visto, por lo menos en manga y en anime. Me encantan los flashbacks de esta serie. Además, en muchas ocasiones nos presentan historias que son tan impactantes como lo que ocurre en tiempo real, en el presente, por decirlo así. Sino más, ¿no? O sea, realmente estos flashbacks, son muy necesarios y además están muy bien utilizados. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, de hecho es un recurso casi te diría básico, ¿no? De estos mangas, o quien dice mangas dice historias de preguntas que se responden con más preguntas, es un clásico, ¿no? Siempre están esos flashbacks para contarte, darte más detalles de por qué los personajes son como son, actúan como son. Son muy importantes los flashbacks en esta serie, porque sin ellos pues no podríamos conocer un poco las motivaciones y de qué mueven a los personajes. Está muy bien contado. Si realmente, aunque en algún momento cuando empiezan, es lo que dices tú, te maldices por dentro por pensar, Dios, que quiero que sigan con lo que está pasando, bueno, están a la altura perfectamente, sí, de lo que está sucediendo y están muy bien contados, eso sin duda. A mí hay algunos que me gustan más que otros, por cierto, que yo estaba aquí ensalzando demasiado la serie y ya va siendo hora que saque un poco los cuchillos. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustan de esta serie, y tengo que confesar que es lo que más me ha enganchado, es lo imprevisible que es. Tú esperas que va a tirar por un lado y te sale por otro, ¿no? Y te quedas, bueno, al principio te quedas con la boca abierta, luego ya vas viendo que no te puedes fiar, ¿no?, de lo que va a pasar. Sin embargo, el de los que más me gusta es el del episodio 5, porque estamos ya en el arranque de la batalla de Trost, empieza la situación de una forma increíble, y de golpe y porrazo, creo que es el final del episodio 5, tenemos un flashback donde se nos cuenta el origen de mi casa. Dices, madre mía, qué tostón, ahora me vas a poner aquí. Y sin embargo, es alucinante, porque es la historia esta de cómo ella es secuestrada y todo eso, y te quedas súper alucinado. Dices, joder, macho, esto se lo podrían haber guardado en otro momento y no quemar tantos cartuchos de golpe, pero sí que lo hacen, ¿no? Y es una de las cosas que sorprenden. Y luego hay otros que no tanto, ¿no? También al final de la recta final de la batalla de Trost, ese ese flashback de cuando está Eren ahí, que no sabe si levantará cabeza, no levantará cabeza, y te ponen con el rollo aquel de su familia, ese no me gustó. Y hay algunos otros que, joder, que se los podrían haber ahorrado para otro momento. Pero yo diría que 50 y 50% de posibilidades. Hay momentos en que los flashbacks me encantan y otros que tienes ganas de te tienes que morder la lengua, ¿no? Porque tienes ganas de más y te cortan la trama. Bueno, bueno. Tanto en el manga como en el anime, quizá en el manga, pues hombre, uno se puede tomar todo el tiempo que quiera, los diferentes capítulos están divididos por anexos de información, cosa que le viene muy bien a la serie porque sí es cierto que nos presenta una mitología como muy amplia, ¿no? Este mundo está muy bien detallado y a medida que van sucediéndose los episodios, pues vamos conociéndolo un poquito mejor. Tanto en cuestiones de tecnología como de logística militar, táctica, estrategia, el equipo que llevan los personajes. En este sentido, la información es constante, no paran de darnos datos, tú te puedes quedar con lo que te dé la gana. Y sí que hace de este mundo a pesar de lo poco que conocemos de este mundo, lo va haciendo cada vez más tridimensional y cada vez te sientes más integrado, ¿no?, en este universo que nos están presentando. Tanto el asunto del equipo como los muros, que también tienen su propia leyenda, etcétera, y demás. En este sentido, ¿qué es lo que más destacarías? Porque, desde luego, todo lo que tiene que ver con el equipo es genial, ¿no? El modo en que se transportan los héroes, ¿no?, de esta acción, así un poco a medio camino, ¿no?, entre Spider-Man, ninjas, Assassin's Creed, cosas así mezcladas, pero teniendo su propia originalidad. ¿Qué os parece todo este asunto? De hecho, es tan rica la mitología que tiene esta serie que cuando explican estos incisos, ¿no?, de la historia, de la maquinaria, de la técnica, de la táctica que se utiliza en los intermedios, te vuelves loco para poderlo leer, porque claro, como dura muy poquito y hay mucho texto, tienes que darle al pause para poder leerlo, porque es nada, que son 5 segundos, ¿no?, de intermedio, y piensas, ¿por qué me lo dejas tan poco tiempo? Si ahí hay información valiosísima, hay información muy rica. Claro, evidentemente, pues eso, en el manga te lo puedes tomar con más cautela, ¿no? Pero realmente, yo contaba hace un momento, ¿no?, esto de que es muy inteligente en esta serie porque hace mucho uso de que sería el merchandising, ¿no? Es que está a huevo. Yo, de hecho, pues eso, venimos del salón del manga y hemos visto, pero cantidad de personas. Yo creo que de todos los que iban cosplayados este año en el salón del manga, si un 20-30% iban disfrazados de los militares de Shingeki no Kyojin. He visto algún coto titán, pocos, me esperaba más. He visto un titán femenino, por ejemplo, pero estaba todo el mundo disfrazado porque es muy atractivo, ¿no? Ese traje que llevan, con estos engranajes que usan para moverse por todas partes, es muy atractivo. El diseño es muy atractivo, está muy bien pensado. Es un poco fantasma, es un poco fantástico, evidentemente, porque yo no me imagino la vida real un equipo de estas características, pero bueno, es muy inteligente el diseño y da pie a eso, a que aparezcan pues muñecos, aparezcan cosplays, aparezcan todo tipo de artilugios. Aparte, también está muy bien contado pues la historia del mundo, ¿no?, la historia de cómo ha sucedido, cómo han llegado hasta esta situación, de dónde estos muros que rodean a la ciudad, que poco a poco pues iremos sabiendo dónde salen. Está todo muy bien pensado y eso, pues, insisto, hablamos de un autor muy joven, muy inexperimentado, pero este hombre ha desarrollado un mundo de la nada muy complejo, muy completo, y eso no es fácil para cualquier creador. Cualquier creador sabe perfectamente que hacer un mundo tan completo y con tan pocas fisuras es muy difícil, y aquí se ha conseguido, y el atractivo que tiene es muy grande. Sí, bueno, tiene elementos bastante interesantes, ¿no? A mí me gustaría añadir, aparte de eso, la manera en la que tiene, bueno, las escalas y las diferentes divisiones que tienen en el ejército, que también están bastante trabajados. Por ejemplo, tienes la patrulla de reparación y mantenimiento de murallas, que serían los que están más en contacto con la muralla y la población, la policía militar, o lo que sería la élite, ¿no? La división de reconocimiento y exploración, que es a donde al final acaban recabando nuestros protagonistas, ¿no? Una pequeña referencia, Antonio, que no has dicho, que yo creo que también está ahí, es a Steam Boy de Katsushiro Otomo, porque la manera en que tienen de desplazarse los protagonistas, este equipo de maniobra tridimensional, está basada en el gas, ¿no?, o en el vapor, y yo ahí, cuando lo estaba viendo, me recordó eso, ¿no? Cabe decir también que uno de los primeros atractivos que me llevaron a mí a la serie era que en varios foros había leído de que tenía cierto toque steampunk, y no es demasiado, pero yo creo que es el suficiente para que la gente que les hace gracia un poquito esta moda, ¿no?, de la tecnología mezclada con los toques clásicos, también se sienta atraída por ella, ¿no? Y el equipo de maniobra tridimensional es un poco anacrónico, la verdad, para el nivel de tecnología que tienen, te resulta un poco chocante, ¿no?, que puedan lanzar esas cuerdas tan lejos y tenga el motor retráctil que tiene para ser impulsarlos, y luego encima tienen como propulsión el gas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el poco la fantasía y todo lo que envuelve así el steampunk tampoco necesita demasiada base científica, ¿no? Pero sí, yo creo que es otro atractivo más que tiene la serie, ¿no? El hecho de que se nota que cuando se planteó fueron muchos los detalles que surgieron de la mente del autor que luego han ido siendo plasmados, ¿no? Porque si no estuvieran, yo creo que si no estuvieran ya previamente preconcebidos antes de comenzar la historia, no tendría el autor la seguridad para plasmarlos en el manga ya desde el principio. Sí, señor, no, pero hay algunas ideas que son muy curiosas. A mí me parece que hay, pero auténticos descubrimientos, ¿no? El tema de las espadas, ¿no?, que tengan sus propios recambios y que sean como cutters, cuchillas cutters de estas, pero en plan espadón, y que funcionen más o menos del mismo modo, pero claro, o sea, son rápidamente, son muy frágiles, muy se rompen con facilidad, pero claro, esto hace que sean mucho más afiladas, ¿no? Todo esto me gustó bastante, y luego el tema de los ganchos y que vayan por ahí haciendo ese tipo de cosas, oye, me parece genial. Además, si llevamos tragándonos que Spider-Man va haciendo sus propias redes y fíjate todo lo que lía, ¿por qué no se lo vamos a conceder a estos personajes? Sin embargo, yo le encuentro un fallo. A ver, ¿qué opináis vosotros? Venga, tiene un montón de fallos, Raúl, por Dios. Pero no nos pongamos pajilleros. Venga, suelta lo que vas a decir, pero no te pongas ahora un poco... Hombre, es un poco mimito, ¿no? Siempre tengo que estarle buscando tres pies al gato, pero ¿no echáis a faltar un poco el dominio del aire? Que no tengan aviones, ni deltas, ni cosas así. Exactamente. El método, lo que sería el medio aéreo está muy dejado de lado aquí. Y, sin embargo, tendría bastante lógica atacar desde una posición elevada a los titanes, ¿no? Puesto que su punto débil está en la cabeza, en la nuca. Hombre, como ya pueden acceder con el asunto de los cables extensibles y tal, pues oye, ¿para qué complicarse la vida? De todas formas, yo siempre he pensado que los titanes, a lo mejor, si tuvieran un titán submarino, lo tendrían mucho, o anfibio, lo tendrían muchísimo más fácil, ¿no? Porque sí es verdad que los ríos sí que atravesan los muros de la ciudad. Sería una forma de introducirse dentro mucho más efectiva. Pero bueno, en fin, no quiero darles ideas a los titanes. Sí, a ver si te va a estar escuchando el autor y va a decir, oye, pues... Sí, es cierto que, vamos a hablar de los titanes, no todos los titanes tienen estas expresiones así extrañas, dantescas, y son medio tontos, sino que hay unos titanes que son más líderes, que es donde realmente está el misterio, ¿no? Porque si realmente, no queremos hacer spoilers en este punto, pero sí es verdad que descubrimos que los titanes y los seres humanos, pues obvio, tienen algún tipo de relación, ¿no? Más adelante. Pero hay titanes que destacan, y uno de los más llamativos y que aparece en todas las portadas y que en internet, pues oye, es el más reconocido, es el Titán Supremo. Pero hay otros por ahí, bueno, si queréis hablar sobre el Supremo, que es el que tiene 50 metros y que es el más llamativo y el que tarda menos en aparecer en pantalla. Pero luego hay otros titanes por ahí que también son muy jugosos. Sí, que para empezar te preguntas cómo algo tan grande puede moverse tan rápido. Sí, madre de Dios. Y aparte que no le ves venir, realmente es uno de los más misteriosos. Y aquí hay muchas cosas que dices, necesito que me aclaren esto más adelante. El Titán Supremo es un misterio en sí mismo. Sí, y es el icono casi de la serie. Es curioso, ¿no? Porque es lo que dices tú. Aparece en todas las portadas, aparece por doquier. Ha habido un montón, han aparecido ya un montón de muñecos, hay cosplays incluso por ahí. Recuerdo que hace un tiempo vi una noticia que habían presentado en Japón, no sé si era un nuevo capítulo o una nueva serie, un videojuego, no lo sé, pero recuerdo que había por ahí un señor, un japonés, pobre hombre, vestido del Titán Supremo por ahí dando vueltas, que dices, bueno, un poco lamentable, pero en fin. Pero el caso es que es el icono, ¿no? Es el icono más reconocible, casi te diría, de la serie. Todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo ve, lo ves cosplayado por ahí en todas partes, pero al fin y al cabo sus apariciones en la historia hasta ahora, evidentemente, han sido pues muy, muy puntuales, ¿no? Muy en plan, llego, hago lo que tengo que hacer y ya, pues oye, ya nos veremos. Y al fin y al cabo es lo que todo el mundo reconoce, y al final... Eso, ¿no? Que ves al final el ending o el opening, perdón, que acaba con ese momento en que Eren se lanza con sus espadas a atacarlo. Que eso, bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, Titán Supremo o Colosal, dependiendo de la traducción. Sí. Supongo que hasta que Selecta Visión no lo saque y, bueno, instituya un poquito o institucionalice más bien las traducciones, pues depende de quién lo haga. Quien ponga sí, de hecho ya está confirmado, las fechas ya lo han confirmado precisamente durante el salón, que van a lanzarle. De hecho, hay por ahí incluso creo un clip con el doblaje, si no voy errado. Pero bueno, tenemos otro como por ejemplo el Titán Acorazado o Blindado, que este a lo mejor es un poquito menos atractivo, pero bueno, también la Lía Barda, que es más pequeño de escala, pero que bueno, va por ahí en plan ariete y corriendo a toda velocidad. Y será todavía menos, o sea que ya también... Hay que ir guardando los cartuchos, ¿no? Muy bien. A mí me gusta bastante, porque si os fijáis es de los peligrosos, porque es el que acaba destruyendo las murallas y el que permite la entrada, ¿no? Es un poco como la arma de precisión que tienes que utilizar en momentos puntuales. Aunque aquellos que estén siguiendo el manga a un nivel actual verá que en los capítulos actuales está teniendo bastante importancia, y no puedo decir más. Sí, señor. Y luego, pues además está el Titán Femenino, que tardará bastante en salir en la serie, pero que es, a mí es el que más me ha gustado de todos. Y es, en fin, un personaje fascinante que también tiene sus propios... Por lo menos aquí sí que las preguntas que nos formulamos acabarán teniendo respuesta, aunque todavía habrá nuevas preguntas que se nos respondan más adelante. Sí, no, además el diseño es muy atractivo, ¿no? El diseño que tiene es francamente interesante. Sí, desde luego a mí me encanta. De eso, di, Raúl, es que es muy difícil hablar así sin poder soltar nada, ¿eh? Es muy complicado. Ahora vamos a poner alarma spoilers y que sí que me gustaría comentar algunas cosillas así que nos han gustado más de la serie. Pero bueno, ¿qué vas a decir, Raúl? No, quiero decir que aparte de eso, que no solo tiene la peculiaridad de ser de sexo femenino, puesto que ya habíamos visto titanes de sexo femenino. Y bueno, se nos ha olvidado decir que aunque van completamente desnudos, son asexuados, ¿eh? Lo pueden ver, si hay un niño viendo lo de esto, no se va a ruborizar porque salgan cuerpos desnudos, porque no, son completamente... Los momentos más delicados están completamente lisos. Pero cabe decir que es un personaje realmente completo, si os fijáis, porque no tiene la capacidad que tendría el titán protagonista, ¿no? Y si eso se le suma también otros elementos, como que puede llamar a otros titanes, tiene cierto control sobre los titanes menos evolucionados, y luego aparte tiene ese grandísimo don que es convertir en vidrio parte de su cuerpo, que eso la convierte en un enemigo fenomenal, ¿no? Es quizás el más completo de todos porque está a medio camino entre el titán colosal y el titán blindado. Es que es una máquina de matar, y lo peor es que vas viendo cómo van ideando formas, maneras, tácticas para intentar contrarrestar todos estos ataques que tiene, todas estas defensas, y se los va superando todos, y la serie continúa, y sigue la lucha, y continúa, y no hay forma, y sigue adelante, es una máquina imparable, y tú estás ahí con una tensión por las nubes pensando, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a conseguir? Es uno también de los muchos méritos de la serie, ¿no? Mantener esta tensión junto a lo que comentábamos, que como no sabemos realmente por dónde va a tirar, porque realmente no es como otros mangas que se ven a una legua por dónde van a ir, pues combinado con eso, al final piensas, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué va a pasar? Luego además también hay otros titanes que ya han aparecido en el manga, como el titán simiesco o el titán bestial, como lo llaman por ahí en algunos sitios, que tiene aspecto como de simio, que en la serie no ha aparecido, pero que me imagino que en la segunda temporada aparecerá, aunque hay dudas acerca... Si queréis hacemos aquí un pequeño paréntesis, porque resulta curioso, ¿no?, que todavía no se haya confirmado a estas alturas que esta serie vaya a continuar. La segunda temporada sigue siendo otro misterio, aunque yo creo que después de la acogida que ha tenido, aunque yo no sé muy bien, no sé si en esto vosotros tenéis datos, no sé cómo ha funcionado esto en Japón, pero bueno, yo creo que internacionalmente la serie está arrasando, vamos. Que no nos engañemos, que, a ver, naturalmente yo no tengo a nadie ahí que sea un insider que me cuente qué está pasando, evidentemente, pero a ver, que no me cuenten milongas, que no se me hagan los interesantes. Esto va a tener segunda temporada, sí o sí, es que es imposible que no lo tenga. Ha sido un éxito mundial, en Japón también ha sido un éxito tremendo, o sea, hay en preparación ahora mismo, hay no sé cuántos videojuegos en marcha. Están preparando un OVA para lanzarlo a final de este año. Hay no sé cuántos, he perdido la cuenta ya de cuántos spin-offs de manga hay. Narrando el pasado, narrando el presente, narrando historias de personajes secundarios. Hay cantidad de obras paralelas. Hay en todos los salones de todo el mundo, incluida España, la gente se vuelve loca con el manga, se vuelve loca con el anime. O sea, aquí en España Norma está publicando el manga y le está funcionando muy bien. Selecta ahora se moja con el anime. Que no me vengan con historias. Yo creo que se están haciendo muy los interesantes, porque no tiene lógica que a estas alturas de la vida, después de lo que ha sido esta trepidante primera temporada, no hayan dicho nada. Yo creo que simplemente pues se están dejando pues que la gente pida y que casi lo pidamos de rodillas para que cuando llegue el momento pues vayamos todos, pero ansiosos a por nuestra droga, por así decirlo, porque no tiene lógica. Yo creo que no tiene ninguna lógica. Nada, yo opino lo mismo, ¿eh? Creo que han puesto en marcha el motor de una máquina de hacer dinero y no lo van a parar, yo estoy seguro de eso. Bueno, mientras llegará esa segunda temporada, es decir, hemos citado a Selectavision, también convendría citar a Norma Editorial, que son los que están publicando aquí en España el manga de Ataque a los Titanes y que se puede leer puntualmente todos los meses, así que aquel que prefiera esa vía, pues también... Bueno, si no te importa no ver perspectivas, pues oye, no tienes ningún problema. Sí, es cierto, vamos, defendiendo un poco el manga, yo tengo que decir que una vez que te acostumbras a esa estética tan particular, bueno, pues te metes directamente en la historia y no vamos a decir que en este sentido sea torpe, quiero decir, sigue teniendo un estilo narrativo más o menos interesante, no vamos a decir que sea una mierda completa, ¿vale? Solo por el dibujo, porque la historia sigue siendo igual de fascinante y nos sigue contando las mismas cosas. El desarrollo de personajes es idéntico, etcétera. Total, que el que prefiera esa vía, pues ole por él. Pero sí es verdad que que generalmente la gente prefiere el anime. Bueno, esto habrá de todo. Habrá gente que siga las dos obras. Bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios de los oyentes. Si queréis hacer algún comentario vosotros mismos sobre lo que comentan, valga la redundancia, los propios oyentes, pues me interrumpís y luego ponemos una alarma de spoilers y sí que podamos comentar algunos de los momentos más puntuales, más llamativos de esta serie, si queréis. Bueno, pues a ver, vamos a ver por dónde empezamos. Comenzamos con José Javier Galera Santiago, que dice: una gran sorpresa de la anterior temporada de anime. Respecto a los cómics, solo recalcar que el dibujo me pareció un poco tosco, al menos en los primeros números que he leído, deseando que comience la segunda temporada. Bueno, Darío Ruiz dice: de las mejores series de anime de los últimos años. Tras verla busqué y conseguí el manga, pero no me convenció. He visto por algún lado que incluso se estaba haciendo o en proyecto la película en carne y hueso, dice. Miedo me da. A mí también me da miedo. William E. Fleming dice: un absoluto descubrimiento. Quizás al final se vuelve algo lento o repetitivo, pero de los últimos animes que me ha enganchado enseguida. Juegazos Gratis dice: me encanta su estética retrofuturista y con un aire a El Puño de la Estrella del Norte. Bueno, un poco sí. En algunos aspectos sí, pero no sé, creo que son también distintos, ¿no? Es otro rollo quizás, no sé. Sí, es otro rollo, en mi opinión, vamos. Bueno, sí es verdad, vamos a ver, la estética a mí me recuerda, es una especie de estética como europea, además ellos quieren hacerlo el anime muy, muy, muy, muy europeo, no solamente con poniendo nombres así que parezcan de esta zona, sino que incluso en el opening cantan algunas estrofas en alemán y no sé, hay un interés, ¿no? Porque parezca esto... pues eso, esa Europa antigua, ¿no? De tiempos pretéritos. Bueno, yo creo que también que han pensado en el mercado internacional desde el primer momento, ¿no? Yo, si os he de confesar una cosa, la verdad es que cuando estaba haciendo el resumen de la obra Funs, que lo ha hecho fantásticamente bien, por un lado, pues ahora sí. De nada. Más que un mundo medieval, yo lo que me estaba imaginando era la Centro Europa del siglo XVIII. Es que en cualquier momento me estaba temiendo que apareciera Napoleón con sus tropas por ahí, ¿no? Porque la verdad es que las poblaciones y todo eso parecen sacadas de eso, de los pueblecitos centroeuropeos, ¿no? Un poco de esas épocas. ¿Me estás diciendo que es Napoleón quien está detrás de los titanes? Seguro, seguro. Después de su complejo... Bueno, complejo, nunca fue bajito, vamos a decirlo ya claro. Cualquier persona que se meta un poco en el asunto de la historia se da cuenta de que Napoleón bajito no era. Era 1,62 m y para la época pues tampoco era tan bajito. Eso es la mala prensa que le dieron, sobre todo los ingleses. Pero bueno, en fin, haciendo el chiste que sí, que seguro que es él. Diego Asenjo dice: el mejor anime de la temporada, historia, música, animación, incluso destellos de humor de vez en cuando. Joder, yo no soy capaz de recordar ahora mismo ni un destello de humor, ¿eh? Sí, es posible que cuando ¿cuándo fue? Me parece que hay un momento, sobre todo en los entrenamientos de artes marciales, no sé si os acordáis, pero hubo un momento en el que tanto Eren como uno de los profesores, ¿no?, con Annie Leonhardt, pues sí que intentaron ahí derrotarla, y hubo un par de momentos así chistosos cuando ella pues los derriba a los dos y tal, ¿no? Sí, hay algún momento comical relief, típicos momentos estos japoneses, ¿no?, que siempre aparecen, pues por ejemplo también encarnados en personajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, es que no me acuerdo los nombres, ese personaje que está obsesionado con comer, está todo el rato comiendo las patatas hervidas. Tenemos al personaje Zoe, ¿no?, creo que se llamaba, que está obsesionada con los titanes, y también tiene algún momento simpático. Sí, hay algunas notitas de humor. Cierto. Aparte, la profesora esa de las gafas, la que está obsesionada con los titanes, a mí me encanta. Está como una puta cabra esa tía. En fin, seguimos con José Higinio Dopeso González, que dice: a ver cuándo tardan en aparecer los haters, porque como es mainstream, pues hay que darle duro. Aunque es válido que no te guste, pero mucha gente la odia solo porque es popular. Y que conste que a mí no es que me vuelva loco el manga. Me he leído hasta el tomo 5 y está bien la historia. Pero el dibujo ya sabemos que es feo. Pero a mí, en los cómics, lo que me interesa es la historia. En el anime he visto hasta el capítulo 10, pero no me ha enganchado suficiente para verme la de un tirón, pero seguramente me la veré entera. Hay momentos como el del titán acorazado que la verdad es que quedan impresionantes. Yo le diría a José Higinio que le dé una oportunidad, porque si es verdad, insisto nuevamente que no parece que esta sea la reacción habitual, pero hay gente que se atasca en mitad de la temporada, de la primera temporada del anime. Dale un poquito más de tiempo, José Higinio, por lo menos hasta que aparezca el titán femenino, porque a partir de ahí la serie acelera hasta el final y no tiene parones que valgan. Seguimos. Israel Ceballos dice: repetitiva serie de anime tipo mecha, solo que ahora con gigantes de carne y hueso. Al principio te anima a seguir viéndola, pero después es demasiado cansina. Bueno. Bueno, pues qué pasa. A ver, yo puedo entender la referencia al tipo mecha, lo puedo llegar a entender, porque sí que es verdad que en los últimos años el género mecha, en algunos casos en Japón, ha evolucionado hacia un estilo más orgánico, y pues eso, que haga una similitud entre ambos conceptos, lo puedo entender, pero no sé, tampoco no acabo de verlo, lo veo un poco forzado la comparación, pero bueno, que gustos colores, no hay problema. De todas formas, a los japoneses siempre les han gustado los monstruos gigantes, ahí tenemos Godzilla, Gamera, en fin, y toda esa... De algún modo, estos son los herederos, ¿no? Es la evolución lógica del género, estos son monstruos más de tipo humanoide, pero van hacen lo mismo, ¿no? Estos a lo mejor se comen a la gente de un modo un poquito más sórdido, pero es cuestión de destruir, cargarse edificios y todo esto. O sea, no sé, los japoneses siguen en su línea, ¿no? Tampoco creo que... Pero bueno, que sí, yo, que lo acepto. Yo, en lo de mecha, mira, por ahí se lo puedo conceder, porque sí que son un poco mecha orgánicos, ¿no? Aunque eso sería discutible, pero lo de repetitivo, la verdad, yo es que no le veo la repetición por ningún sitio. A mí me parece que las diferentes sagas, cada una tiene su identidad, y que al menos a mí no me ha dado la impresión de que se esté repitiendo el concepto en ningún momento. Como mínimo, lo importante es, y ya lo hemos comentado, lo más importante de esta serie, que yo creo que sobre todo es un gran atractivo, es eso de que tú empiezas a ver la serie, ves un par de capítulos y te viene ese listillo que tenemos todos dentro, que dice: ah, ahora va a pasar tal cosa, y cuando te dan en toda la boca diciendo: no, hijo, no, esto no es lo que pasa. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Y que en este sentido, pues evidentemente, repetitivo no aplica, no puede aplicar, porque no hemos visto soluciones ni salidas a tramas como estas en ninguna otra serie. Es más, si es que hasta cambian, no se han repetido ni siquiera los escenarios. Hemos tenido que historias, luchas, extramuros. Hemos visto que casi la lucha se lleva a la propia, el propio corazón de la capital. No sé, es que no sé qué más puedes pedirle a nivel de variedad, hecho, por ejemplo. De hecho, en los últimos episodios vemos, o nos da a entender la serie, que parece que se va a producir una traición por parte de un personaje, y lo resuelve todo justo al revés. Resulta que de traición nada, que... En fin, no quiero comentar más cosillas. Luego después lo hablamos, pero... No sé, creo que la serie tiene bastantes sorpresas importantes, pero bueno. En fin, vamos a continuar. Con Juan Manuel Valentini, que dice: recién vi los primeros 17 capítulos, realmente me engancha. Y la veo con mi novia, la cual no suele ver anime. Sí. Y realmente se está enganchando. O sea que... Vemos que aquí hay un poquito de todo. Eddie J. Guinness dice: no entiendo lo de los spoilers. Ah, bueno, sí, es que yo ya... He aclarado a los oyentes que por favor que no pongan muchos spoilers en sus comentarios. Pero bueno, los programas quedarían mucho mejor, dice, si fuesen con spoilers desde el principio, ya que los comentarios abstractos hacen el programa muy de tertulia a los Sánchez Dragó. Se disfrutan más los especiales sobre clásicos en los que se comenta todo desde el principio y se hacen más fluidos e interesantes. Yo en general suelo ver las pelis antes de oír los programas de Lode. Saludos, cracks. Hombre, yo sí es cierto que con los productos así que son tan nuevos, hay mucha gente que nos escucha hasta la alarma spoiler, pues para ver si le interesa. Que también es un poco nuestra función, no solamente analizar cosas que la gente haya visto, sino intentar hacer descubrir cosas nuevas a la gente. Es que el tema de los spoilers, y es que aquí lo sabemos todos mejor que nadie, me parece, porque estamos ya en los 1000 podcasts, es que es tan complicado, porque sí que es verdad, razón tiene, es verdad que, oye, no podemos estar aquí hablando con tanta propiedad como podríamos sin contar algún spoiler, es verdad, pero es que también tiene razón, como dices tú, cualquier otra persona que no haya probado, no haya visto nada de esto y está echando una oportunidad escuchándonos a ver si le animamos. Es que realmente no hay solución, no hay término medio, ¿no? Eso es el gran dilema del podcast que hacemos de estas cosas así más modernas, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿Me mojo? ¿No me mojo? Pase lo que pase, siempre habrá alguien que no le gusta lo que has hecho. Así que, bueno, pues al final pues optas pues por hacer lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Ahora pues más sin exponer, pero ahora ya al final ya nos desahogaremos, ¿no? Ciertamente. Además, cuando es un producto así que yo creo que es moderno, es nuevo, pues hay que andarse con un poco más de cuidado. Igual que si habláramos sobre la última película que se acaba de estrenar hace solamente unos días, pues también hace falta tener un poquito de cuidado. Bueno, continuamos con... quedan pocos, así que lo vamos a leer todos. Joaquín Sánchez López dice, yo el anime no lo he visto, el manga, el dibujo daña los ojos, dice. Y la historia tarda en arrancar después de un primer tomo impactante, aunque a partir del tomo 5 la cosa repunta. Me falta por leer el 6, dice. Fabián González dice, me enganchó desde el primer momento, la historia me parece muy interesante y diferente y arduo en deseos de saber el origen de los titanes y el porqué de su comportamiento. Me encanta lo rápido y el modo que se mueven los exploradores cuando luchan contra los titanes. Ese sistema de cables y propulsión por gas es muy original. Tiene algunos episodios un tanto tediosos, pero son los menos. Una serie que creo que nos deparará muchas sorpresas. Saloders. Vamos con Alejandro Campa Iglesias, que dice, me encantan los engranajes, son un concepto genial, convierten a cualquiera en una especie de Spider-Man, la serie me ha gustado mucho. Bueno, más que engranajes, los sistemas multiaxiales, ¿no? Estos, de lo que hemos estado hablando, de los cables, a fin de cuentas. Atso de Melk dice, a ver en qué termina esto, pero estamos confiantes. Y por último, ya acabamos con el último comentario que hemos recibido y aquí ya dejamos a los oyentes, este Tedanco que dice, me encanta este anime... Y la forma grotesca de los titanes es espectacular. Un poco lo que nosotros habíamos comentado antes. Bueno, niños, alerta spoilers y vamos con los spoilers. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Bueno, y hablando de spoilers, pues ya después de escuchar esta alarma roja, pues spoilers a muerte. Sí, es verdad que hemos tenido cuidado en decir, y esto es una cosa que ya se ve en los primeros episodios, que Eren en realidad tiene un secreto muy importante. De hecho, cuando muere, entre comillas... muy demasiado pronto, dices, pero bueno, y la serie continúa sin él y piensas que a lo mejor el protagonismo va a caer en mi casa o en alguno de los otros personajes. Y lo luego mejor es que te lo crees, ¿eh? Te lo totalmente, dices, yo me lo creí. Son capaces. Yo me lo creí totalmente, digo, me lo han vuelto a jugar, me han hecho el síndrome Eddard Stark. No, vuelve. Y además vuelve de un modo como muy espectacular, muy brutal, con todo este asunto de su propio titán, ¿no? Que él puede invocar a este titán, se puede convertir en este titán que algunos han llamado Bribón, ¿no? El titán Bribón, que yo no sé de dónde sale eso, pero bueno. Y que es uno de los más llamativos, con una estética genial, porque hasta esos momentos, pues los titanes tienen unas expresiones ahí que dan un poquito de pena o miedo, no sé muy bien qué pensar. Y llega este titán ahí con esa expresión demoníaca y diabólica, liándola pardísima, arrancando cabezas a patadas y de todo. Y descubrimos que es Eren el que está en su interior y decimos, vaya, vaya, vaya, giro de guión. Aquí ya empezamos a darnos cuenta de que la relación entre los titanes y los humanos va un poquito más allá. Jugoso, ¿no? Muy jugoso esto de el Eren y su propio titán interior, por decirlo así. Sí, sí. Además, cuando ves la serie ya por segunda vez, te das cuenta de que las cosas empiezan a encajar, ¿no? Porque hay escenitas donde se ve como el padre le inyecta ciertas sustancias, incluso en el flashback donde Eren salva a Mikasa, el padre le dice que se tiene que preservarse por todos los medios, ¿no? Ver la serie por segunda vez está muy bien porque te da detallitos que al principio no unes los hilos, pero cuando lo ves por segunda vez y ya sabes que él es un titán y que hay más seres humanos que son titanes, empiezas a atar cabos, la verdad. Y lo cierto es que ese flashback puede que sea más revelador de lo que parece, porque da la sensación, o son muchos los que empiezan a sospechar, que Eren es lo que es, o se ha convertido en lo que es, y todo este rollo con su titán se lo ha metido un poquito en el cuerpo el propio padre, ¿no? Que le ha sometido un poco a sus experimentaciones. O sea, ¿vosotros pensáis que a lo mejor el padre lo que ha hecho ha sido convertirle en un pseudo titán o algo así raro? No sé cómo llamará. Sí, hombre, es bastante evidente que va por ahí, ¿no? Sobre todo desde el momento en que ahí en los primeros capítulos vimos esa llave misteriosa, ¿no? Esa llave misteriosa que guarda en el interior del sótano de la casa, guarda pues la respuesta a todo, supuestamente. Así que, claro, pero llega, pasa lo que pasa y nos quedamos con las ganas de saber qué había allá abajo, pero es evidente que el pater aquí presente sabe más de lo que parece. Bueno, y aquí ya empiezan todas las teorías, que habréis escuchado un montón de hipótesis al respecto y supongo que cada uno tiene la suya propia, ¿no? ¿Tenéis vosotros vuestras propias hipótesis al respecto de lo que está pasando aquí? Porque yo ya os he dicho un poco aquí a micrófono cerrado que a mí me da que el padre no solamente que tenga todas las claves, sino que yo creo que el titán supremo es el padre de Eren, con dos... Yeah. Es que te digo la verdad, te confieso una cosa. O sea, después de haberme la metido doblada no sé cuántas veces ya en esta serie, tantas veces ha sido ya que ha dicho, venga, toma, venga, pa, toma, que te gusta, te sienta bien. Pues ya no quiero hacer teorías, ya soy más feliz sin hacer teorías, porque estoy ya cuando veía la serie, era ver cada capítulo pensando, ahora pasará tal, ahora pasará cual, toma, pues no, en tu cara. Con lo cual ya me he cansado de recibir tortas, me he cansado de recibir estos reveses, y digo, ya, no quiero saber más. Raúl, ¿tú tienes teorías o no? Por mi parte, casi lo mismo, ¿no? Yo tengo una mente siempre que no puede evitar hacer algunas teorías, pero me es muy difícil saber por dónde va a ir la historia, ¿no? Yo creo que iremos viendo nuevos titanes y que la relación entre humanos y titanes cada vez será más estrecha, pero no sé, aventurarme a decir por dónde van a ir los tiros va a ser complicado. Lo único que sí es que espero que esto no acabe siendo como el Increíble Hulk y todos los personajes protagonistas acaben teniendo la facultad de convertirse en titán. Creo que eso le restaría mucha gracia a la historia, pero sacado de ese deseo que tengo de que no ocurra, la verdad es que me gusta más sentarme a contemplar lo que están viendo mis ojos y dejar que me sorprendan. Lo que sí que es verdad, y esto me lo dice toda la gente que lleva el manga al día, es que no te esperas nada, ¿no? No te esperas nada de lo que va a ser. De hecho, yo aquí con mi novia aquí presente lo tengo francamente difícil porque ella lleva el manga al día, yo no, y cada vez que veo alguna cosa en los titanes me dice ¡Ay, si supieras! Ahora mismo me está mirando con una cara de ¡ay, si supieras! Y claro, me dice, no sabes nada, John Nieves, me está diciendo. O sea que ya paso de hacer teorías, porque lo bueno es eso, que sí que sé por aquí, por la experiencia de aquí de mi pareja, que la cosa va a continuar en este estilo, ¿no? De reveses que no te esperas, momentos que son imposibles de conseguir sacar por ti mismo. Y bueno, eso como mínimo me hace tener todavía más interés en una segunda temporada, ¿no? En seguir viendo esta serie, porque sé que de momento el listón sigue muy, muy arriba. De todos modos, hay que decir que aunque aquí en España la cosa va muy retrasada y no sé si... Bueno, llevamos menos de 10 números publicados por Norma Editorial, me parece, ahora mismo estoy tirando de memoria, en el momento en el que grabamos estas palabras. Si es verdad que en creo, Japón... Ha sido el tomo 6, ¿no? Hace poco, creo. Me parece que sí, creo que sí. No estoy muy seguro ahora mismo, pero en Japón, ¿cuántos números lleva ya? 50 y pico, ¿no? ¿De volúmenes? Sí. No, volúmenes van por el número 11. Te he dicho antes que van a acabar en el 20. Claro, es que tú ten en cuenta, Antonio, que primero se publica en la revista, que es lo que, es lo que sería un capítulo. Luego eso se recopila en el volumen que ya se vende independientemente. Deben ser quizás 50 y tantos capítulos publicados en la revista, pero sí, recopilaciones deben andar por ahí, por alrededor de la docena. Claro, yo me estaba liando, estaba confundiendo los números con los volúmenes y tal. Claro, cada tomo debe tener pues eso, unos 10 capítulos más o menos, ¿no? O sea que tampoco vamos tan retrasados en este sentido. ¿Se puede no, decir? Realmente no, sí. De hecho, oye, ahí ya ha pasado esa época en que aquí, al menos en el mundo del manga anime, ya ha pasado aquella época en que aquí nos llegaba todo tarde y mal. Realmente el manga de los titanes ha llegado muy pronto. De hecho, ahí, fíjate, el manga de Shingeki no Kyojin, lo curioso es que... Ahí, esto lo he visto en el salón del manga, en este mismo salón del manga que ha sucedido ahora mismo, he podido ser testigo de cómo hay mucha gente que ni siquiera sabe que está esto siendo publicado por Norma. ¿Sabes? Entre el cambio de esto de Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, Attack on the Titan, estos cambios tan extraños, hay gente realmente ahí fuera que no sabe que este manga se está publicando en España, porque son incapaces de comprender que Norma haya ido tan a saco, entre comillas, ¿no? Para conseguir esto. Y la realidad es eso, ¿no? De que llevan 11 volúmenes en Japón, aquí vamos por el 6. Yo estoy convencido que en breve llegará un momento, por el año que viene sin duda, en que Norma alcanzará, como ya ha hecho con otras series actuales, alcanzará la publicación japonesa enseguida. Y estaremos a la par con Japón y luego el anime. O sea, el anime acaba literalmente de terminar en Japón hace un mes y ahora mismo ya lo vamos a ver publicado en España. O sea que realmente seguir sin que no quisiera que los estudiantes en español es muy fácil, es sencillísimo, tanto en manga como en anime. Esto no te quepa la menor duda. Sí, algo que a lo mejor en otros tiempos pues parecería muy chocante, pero ahora estas cosas sí que ocurren. Bueno, estábamos hablando de la naturaleza extrañísima con los titanes estos que son fáciles de invocar. Rápidamente la serie... Bueno, rápidamente no, pero sí es verdad que en un momento determinado la serie nos demuestra que Eren no es el único, que verdaderamente es único en este sentido, ¿no? Sino que también Annie Leonhardt tiene que ver con el titán hembra o titán femenino. Me parece que es uno de los giros más brutales porque ocurre justo al final. Esto era lo que antes decía, ¿no? Que da la sensación de que la piden ayuda a ella cuando están en la ciudad para que Eren escape de la ciudad. Y cuando vemos que hay gente apostada en los tejados y que hay un montón de gente preparada, nos imaginamos que Annie en realidad lo que ha hecho ha sido traicionar a Eren y que les van a capturar a todos, pero en realidad no, en realidad la están tendiendo una trampa a ella porque han descubierto que es el famoso titán femenino, que es el titán que más la ha liado parda en toda la serie con diferencia, ¿no? Porque es uno de los más letales y de los más efectivos cuerpo a cuerpo. Realmente no sé si es el momento más espectacular, es quizá el momento más intenso, o por lo menos a mí me ha parecido el momento más intenso de toda la serie. Pero, ¿qué os pareció a vosotros? Hombre, la verdad es que gana mucho, ¿eh? La historia a la que aparece este titán femenino abre mucho juego porque, por un lado, ya te das cuenta en la saga de la 57ª expedición más allá de los muros que Eren no es un caso único, sino que tenemos otros personajes que son humanos y se pueden convertir en titanes. Eso ya empieza a dar mucho juego. Y si aparte tienes un personaje tan fascinante, ¿no? Al principio no sabes quién es, ¿no? Está el misterio de descubrir quién es, eso enriquece mucho la historia, ¿no? Y hace que incluso cuando tú piensas que ya no puede dar más de sí, que va a ser solo humanos matando a los subnormales estos gigantes, pues tiene una vuelta más de tuerca que la verdad resulta bastante atractivo. Y es eso, ¿no? Y luego es un personaje que sirve para para, aparte de meterle misterio, pues hacer la increíble lucha que tiene lugar ya en el barrio, en el distrito de Stodges, al final, que nos deja a todos con la boca abierta. O sea que, para mí, chapo, un 10 la creación de este personaje. Es espectacular, sin duda, es tremendo. Ya el mismo diseño ya es muy original, muy atractivo, y las escenas que protagoniza son increíbles. Y además es lo que comentamos también hace un momento, ¿no? De que, bueno, no hay forma. Por más sacar nuevas formas de intentar vencerla y consigue, pues, ir por encima, un paso por delante de los otros, le echan encima de todo tipo de trampas, todo tipo de... Y continúa prevaleciendo hasta que al final, en ese capítulo final, pues se monta la que se monta, cierta escena brutal, impresionante, con una combinación visual, sonora, espectacular y de una factura técnica asombrosa. O sea, realmente no solo es el hecho ya de que el personaje en sí sea fascinante, la historia sea increíble y que te deje con los ojos como platos, sino también que la factura técnica que se ha utilizado en esta producción es tan grande, tan magnífica, tan soberbia, que es que no puedes más que aplaudir una maravilla semejante, tanto a todos los niveles. Habrá mucha gente que se pregunte, pero bueno, si Annie estaba en la ciudad, ¿cómo es posible que luego aparezca el monstruo por ahí persiguiéndoles en los bosques, muy alejado? ¿Cómo se las ha apañado Annie para salir de la ciudad? Aunque bueno, técnicamente que un ser humano salga de la ciudad, insisto, el tema de los ríos me parece que es un asunto vital para entender. El tema de los ríos está dejado. Sí, porque los ríos sí que entran dentro de los muros y demás. Yo sí que creo que sería una buena manera, ¿no?, de colarse o de salir de la propia ciudad, quizá por ahí. Como no se ha explicado ni siquiera las intenciones de Annie, porque todavía no sabemos muy bien por qué intenta capturar a Eren, pero sí es cierto que esta es la intención de este titán y quizá de todos los titanes líderes, por decirlo así. Ahora hablaremos sobre este particular. Pero claro, ante la pregunta, ¿cómo sale Annie de la ciudad? Me imagino que saldrá con forma humana y después se convierte en titán y a correr ahí que te cagas y les dará caza. Pero claro, da la sensación de que se haya teleportado al lugar. No se explica muy bien este asunto, y es posible que algunos piensen que podría ser una especie de Deus Ex Machina de estos que, como está un poco improvisando sobre la marcha, quizá el autor se le haya ido la pinza. ¿Qué pensáis sobre este asunto? Annie está dentro de la ciudad, pero el titán la está montando parda por ahí en diferentes lugares fuera de los muros. Bueno, yo estoy contigo. Explicarse no se explica. Todo lo otro son elucubraciones, pero bueno, si tenemos en cuenta que pertenece a la policía militar, que es un cuerpo que puede moverse a sus anchas por allá por donde quiere, pues yo creo que es bastante fácil moverse por todo el recinto sin que eso conlleve demasiado problemas, ¿no? Aparte de eso, hay que tener en cuenta que él no tiene que apañárselas demasiado para salir, ¿no? Puesto que solo tiene que cruzar dos de los muros, puesto que la muralla amarilla está derruido. Entonces es relativamente sencillo, una vez llega a la muralla amarilla, transformarse en el titán, que recordemos tiene mucha más vitalidad y tiene mucho más aguante que Eren como titán, y desplazarse rápidamente pues a la caza de Eren, ¿no? Es, la verdad es que no se explica, pero es relativamente plausible hasta cierto punto que lo pudiera conseguir. Sin embargo, está claro que una novata que se ausentara durante tanto tiempo de sus responsabilidades, como mínimo haría sospechar a sus mandos, ¿no? Esto quizás sí que sería un poco fallo. Bueno, se supone que, en fin, se infiltraba por ahí en la ciudad, pues eso, como si fuese una espía, y que, en fin, fue ella la que mató a los dos titanes estos que tenían presos. No obstante, tú has comentado antes, a micrófono cerrado, una cosilla que es curiosa, y es que aunque da la sensación de que los titanes van a por Eren y entendemos que lo que quieren es matarlo y durante bastante tiempo, la serie no nos saca de nuestro error, luego nos hace ver que en efecto que es un error, que los titanes, estos líderes por lo menos, lo que quieren es capturar a Eren. ¿Por qué? Pues ya lo sabremos más adelante, quizá porque lo que quieren es ficharle para su equipo de titanes maravillosos, pues no lo sabemos, pero tiene toda la pinta. La cuestión es que incluso en el momento en el que vemos que lo devoran, en realidad no lo están devorando, sino que lo que están es salvaguardándolo en el interior de la laringe, ¿no?, de la titán esta femenina, con lo cual sí es cierto que Eren es vital para los planes de los titanes jefes, ¿no?, que son los líderes, estos que tienen este aspecto como de humano despellejado, ¿no?, que se le ven los músculos, los cartílagos y demás. Sobre este particular no hay muchas más pistas. Lo que acabo de decir es más o menos lo que podemos intuir y poco más se puede decir de momento. Realmente respuestas no ha habido casi, como alguna sí, pero en general todas las dudas no han hecho más que generar otras dudas. De hecho, yo en su momento, cuando acabó el último capítulo del anime, ya fue público en internet y la gente ya empezó a charlar de ello y comentaban abiertamente, fui testigo de gente que se quejaba de eso, ¿no? Precisamente de que realmente no se ha respondido nada, estrictamente hablando. No ha habido ninguna respuesta, se han respuesto las dudas con más dudas. Yo eso no lo veo como algo malo, hay gente que sí, son completamente libres de considerarlo de esta manera, pero realmente no tenemos muchas herramientas, los que al menos los que no leemos el manga al día, los que hemos seguido el anime, no tenemos muchas herramientas para tratar de discernir por dónde van a ir los tiros, especialmente desde el momento en que ya lo hemos comentado, que piensas una cosa, piensas que va a ir por los típicos clichés del género y al final te dan una torta diciendo, no chaval, esto no es así. Es muy complicado hacer teorías, es muy difícil, es muy divertido, evidentemente que es divertidísimo empezar ahí a comentar y elucubrar y plantear posibles escenarios, pero pistas no tenemos muchas, la verdad es que no. Es muy complicado ahora mismo intentar hacerse estas teorías. Por eso yo te he dicho yo que prefiero no entrar en este juego por si acaso, ¿no? Porque, jo, como me lo vuelvan a colar otra vez, será un poco terrible. Bueno, pues si queréis vamos a centrarnos en los momentos más clave, los momentos que más os han gustado de la serie, porque momentos ha habido bastantes. Así que, ¿qué momentazo destacarías tú, Raúl? Para mí, el mejor tramo, o al menos el que más me sorprendió, es toda la parte de la batalla de Trost. Recordemos que son, creo que son 9 episodios, del episodio 5 al 13, y ahí es cuando empiezas a maravillarte. Ahí es cuando descubres que Eren es un titán, que no ha muerto realmente, sino que se ha transformado en esta máquina de matar, y es muy intenso, ¿no? A mí, la verdad es que me gusta mucho porque es una batalla muy larga, la más prolongada hasta este momento dentro de la serie, va de eso, ¿no? Desde que Eren es descubierto dentro de su figura de titán, todo lo que es el embate que tienen los titanes hasta cómo consiguen finalmente la humanidad tener un atisbo de esperanza cuando el propio titán sella la muralla, ¿no? Me parece que es una historia redonda, poquito alargada quizás con esos pequeños flashbacks o esos momentos de distensión en las que se podrían haber evitado según qué cosas, pero la verdad me parece un tramo, la verdad, muy, muy, muy completo, y a ello es lo que yo me refería un poco cuando recomiendo la serie, ¿no? Creo que aquel que esté un poco dubitativo, que vea estos episodios, y aquí es donde se hace una idea de lo que va a ser la estampa de esta serie en general, ¿no? Yo creo que aquí está el ADN de lo que sea Ataque a los Titanes. Sin duda, lo de Trost, la batalla de Trost, es de los mejores momentos, si no el mejor de esta producción, pero yo también es que soy muy, muy fanático y me lo he visto ya el mismo capítulo, me lo he visto ya repetidas veces, el final, ¿no? El último tramo, los últimos 3 capítulos como has comentado, ¿no? Hace un momento de cuando se desvela toda la trama detrás del Titán Femenino, bueno, se desvela entre comillas, porque al final, lo dicho, nos quedamos con más preguntas de las que teníamos casi, pero esos momentos tan increíbles de los combates, ¿no? El combate de Eren contra el titán femenino ahí en medio de la ciudad. Claro, hasta ahora hemos visto pues los combates son en la zona más exterior de la ciudad o fuera de las murallas. Ahora estamos viendo un combate ahí en el pleno centro de la ciudad, en el barrio, por así decirlo, más rico, en el barrio más poderoso, y vemos ahí cómo se está armando la María Morena, por decirlo de alguna forma. Se está liando un combate espectacular, tremendo, en que no sabes muy bien qué va a pasar. Está habiendo ahí en un momento uno está pegando una paliza al otro, luego el otro se recupera y se vuelve berserker completamente y le tira al suelo, parece que está todo ganado, y en ese momento pues Annie hace un último movimiento, la desesperada. Es espectacular, y lo dicho, que es algo que también me gusta mucho de esta producción, que es eso, ¿no? La combinación musical también, que encuentro muy acertada, la animación, que en ese último capítulo es increíble, ves cómo la ciudad se está cayendo a pedazos gracias a este combate, Y bueno, ya que estamos, cuando acaba el capítulo final, vemos al final el desenlace, cómo se llega a esta situación que dará pie a este parón, hasta que llegue la segunda temporada, si llega, esperemos que sí, no me cabe la menor duda. Y justo cuando crees que ya ha pasado todo, cuando crees que ya está, que ya podemos descansar, nos podemos ir a casa, ya no podemos quedarnos tranquilos, bueno, sí, quedan dudas, pero bueno, las vamos a aguantar como podamos, vamos a continuar adelante. Justo cuando crees que ya ha acabado todo, justo cuando piensas que ya está, que ya podemos continuar con nuestras vidas, los últimos 3 segundos del capítulo te dejan con un cuerpo, te dejan totalmente lelo y piensas, maldita sea su estampa, lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Maldito seas. Madre mía, qué final. Qué cosa más espectacular. Pero recuérdanos qué pasaba. Bueno, básicamente cuando se vuelve todo a la normalidad, el Titán ha sido, entre comillas, capturado, ¿no? Vemos como Annie se ha puesto en este capullo cristal de cristal para que no sea capturada. La gente se va al hospital, se recuperan. Parece que todo ha acabado, sale el ending continúa, vemos un poco recopilatorio de la serie, los créditos, y en el momento final, cuando parece que ya se va a acabar, vemos que la cámara se acerca hacia el muro sobre el que Annie había estado intentando escapar, que había unos agujeritos, y en el último segundo de la producción vemos como se cae un trozo del muro, y dentro del muro hay más titanes. Madre de Dios. Estaba, por lo menos hay un titán lapidado y tiene, y tiene pinta de ser de estos titanes. Bueno, el aspecto es el de uno de estos titanes. No sabemos cómo definirlos. Yo los estoy llamando titanes líderes, pero luego ya la serie ya se encargará de darle otro nombre. Estos que tienen aspecto como de despellejados, por decirlo así. Sí. Y de hecho esta parte está mucho mejor explicada en el manga. En el manga está mucho mejor explicada y te da pues un poco más de detalle. Veremos en la producción animada. Aparece en este último capítulo, aparece ese cura, ¿no? Ese cura de la iglesia, uh-huh. Que aparece por ahí, que parece que en el anime no pinte mucho, ¿no? Que simplemente está ahí pues para ser que le destruya la iglesia los titanes en su combate, y parece que no pinte mucho más, pero en el manga pues tiene un poco más de protagonismo y desvela pues un poco más quizá de detalles de por qué eso está ahí, o como mínimo de, oye, que ya había gente que ya sabía que eso estaba ahí dentro, ¿no? Sí, porque es una especie de secta que rinde pleitesía a los propios muros que los uh-huh. Bueno, que Dios los ha puesto allí, que los muros no son artificiales, sino que son divinos, y rinden pleitesía, pues eso, a los propios muros en sí, ¿no? Y de hecho vemos que incluso llevan tres, sus colgantes pues llevan tres filas, ¿no? Como los propios muros, y cada uno con unos emblemas, ¿no? Del distintivo de cada uno de los muros, que cada uno tiene su propio nombre y tal. O sea, que realmente en el manga lo que nos cuentan es que a lo mejor sí que hay motivos para adorar esos muros, o a lo mejor para temerlos. Correcto. De hecho, yo cuando estaba viendo la serie y eso, aparecen los yo llamaba los taraos. Le decía, ya están aquí los taraos de la iglesia liándola, diciendo las chorradas de que si el muro tal, que si el muro cual. Y en este tomo final, ya te digo, yo he leído esto hasta el final del anime, la parte del manga equivalente, y es eso, ¿no? Que te viene a decir que, bueno, que parece que los taraos no estaban tan taraos al fin y al cabo. Que algo de razón sí que tenían, ¿no? Muy bien, pues estamos ya en la recta final. Creo que hemos, para, digámoslo así, en este primer bloque, para la primera temporada de este ataque a los titanes, ya hemos hecho todo lo que desde Lode se podía hacer. Así que ya llegamos a la inevitable conclusión final, o bueno, vuestras últimas conclusiones, ¿no? Si es que queda algo por decir, que creo que ya más o menos pues hemos hecho un repaso así muy por encima, muy, muy fanboy también, cabe decir, sobre el tema. A ver, Raúl Martín, conclusiones finales sobre este ataque a los titanes. Parece que nos ha gustado bien mucho cómo arranca. Esperemos que no se nos caiga por ahí más adelante. Está, al menos el autor nos ha dicho que esto va a acabar, o sea que al menos yo creo que si es cierto lo que él ha comentado y no le exprimen un poquito y no le empujan a seguir adelante, con otra segunda temporada ya tendríamos toda la historia contada. De anime me refiero. Pero bueno, conclusiones finales de este primer bloque. Esperemos que sea el primer bloque y que no se dilate en el tiempo. Sí, continúo donde tú lo has dejado. Ya que el autor de un producto de tanto éxito se reafirme en que quiere acabar la historia allá donde él cree que se tiene que acabar, a mí eso ya me parece digno de elogio. Aparte de eso, decir, por si no ha quedado claro, que Ataque a los Titanes no es una serie demasiado infantil, puesto que tiene momentos muy gores, ¿no? Aunque pueda parecer que está protagonizado por personajes muy jóvenes, cabe decir que es una serie más bien tirando para gente que tenga cierto estómago, ¿no? Solo puntualizar, por ejemplo, que hay un momento en que están siendo acosados por los titanes y la guardia esta de exploración se va deshaciendo de los cuerpos de los carros para que puedan coger más velocidad los caballos y así escapar, ¿no? Van tirando a sus compañeros muertos, los van dejando por el camino. Eso me pareció un momento que era bastante intenso. Y así ya, pues a modo de resumen, diré lo que he estado diciendo a lo largo de todo este espacio, ¿no? A mí me tiene ganado por ese toquecito steampunk que tiene, que aparte está bastante bien logrado. Decir que, por si no queda claro, me gusta y me gusta mucho, aunque considero que no es un anime de puntuación 10, pero que sí que tiene la gracia de ser muy accesible para todos los espectadores, incluso para aquellos que no son muy muy fanáticos del género como yo, ¿no? Está bastante bien hecha. El guión, sobre todo, me parece que es uno de los puntos mejores, puesto que te deja con ganas de saber más sobre ese universo y luego está acompañado, está secundado por un apartado técnico sin demasiadas bajadas de calidad y eso también lo encuentro muy destacable. Dentro de lo malo, pues por decirle algo, hay veces en que se me hace ciertamente un poco empalagoso y se la encuentro que peca de sensiblona y lacrimógena, ¿no? Pero bueno, como los personajes también son bastante jóvenes y empiezan desde cero y se encuentran ante una situación que realmente les supera bastante, creo que eso se le puede perdonar hasta cierto punto, ¿no? Sin que deje de cansarme un poco, pues mira, hay que asumirlo, ¿no? Como gracias del oficio. Y en general, un poco eso, ¿no? Yo me quedo con que es una serie realmente imprevisible y también con el trato que se le da a los personajes, ¿no? Como ha dicho Funs, partimos de los estereotipos del género, pero se intenta dar un paso más allá en el hecho de que al menos ves cierta evolución en los personajes que viven lo suficiente para poder tenerla. Y aquí acabo. La verdad es que es un producto que me parece bastante atractivo, que puede que no le guste a todo el mundo, pero que desde luego llega mucho más allá que el perfil del típico fan del anime que se lo tiene granado. Yo creo que puede llegar a muchos más públicos y si la gente escucha esto, que le dé una oportunidad, porque no es solo una historia para mangakas y parecidos. Muy bien. Señor Funs. Bueno, pues yo un poco lo que ya he comentado al principio, ¿no? Que yo en su momento, en su día, había sido muy, muy seguidor del manga anime en general. Yo me tragaba un montón de series de anime, las veía casi, te diría, no todas, pero vamos, me veía un montón de series. Y poco a poco, pues te voy a confesar que poco a poco empecé a desencantarme de la industria, ¿no? Es verdad que ha habido producciones muy buenas desde los últimos 10 años, ha habido producciones muy buenas y de gran factura técnica y de muy buen guión y muy buena historia y que he disfrutado mucho viéndolas. Pero en general, no sé si es porque la industria, que es lo que creo, la industria ha ido a menos o yo que me he hecho más mayor, no lo sé, pero es verdad que en general yo he notado que la calidad general de los productos ha ido en bajada, ¿no? Hemos sido testigos de cómo la industria del anime en general, insisto, estoy generalizando mucho, la industria del anime ha ido muy abajo ofreciendo productos crónicos, productos que básicamente se resumían en no una buena historia, no un buen guión, no un buen argumento, sino en mostrar pues los fetiches, los clichés de siempre de los japoneses que al final son lo que los fans, aquellos, los otakus más recalcitrantes quieren ver. Claro, yo a partir de ese momento pues poco a poco me fui desenganchando de esta industria porque me ofrecía productos que sinceramente no me interesaban. De repente pues me encuentro un producto como este, un producto que tiene pues una historia muy interesante, un guión muy elaborado, que tiene una factura técnica espectacular, maravillosa, que como mínimo presupone un poco de inteligencia si quieres seguirla al día. Es un producto no muy, quizá más característico de una industria de hace unos años, pero que en la industria actual del anime no veo muy representada, ¿no? Entonces, pues poder volverme a enganchar a un anime de esta manera, pues te voy a ser sincero, me ha gustado mucho porque ya lo echaba casi de menos. Yo creo que Ataque a los Titanes tiene, al menos el manga, por ejemplo, nos demuestra lo que siempre hemos pensado muchos, ¿no? De que el dibujo está muy bien, que una historia tenga un buen dibujo. Los japoneses les gusta mucho, pues, un estilo de dibujo muy característico, que tiene que ser, pues, eso, unas niñas muy monas, muy bonitas, un estilo muy moe, como lo llaman ahora. Pero Ataque a los Titanes nos demuestra que hay algo más allá, que un autor puede triunfar no necesariamente con un dibujo muy bonito, sino que hay algo más detrás, que tiene que esconderse una buena historia, un buen argumento, algo que enganche, algo que guste, que tome al lector o al que ve el anime en este caso. Yo creo que Ataque a los Titanes nos ha demostrado muchas cosas. Tiene mucho todavía por demostrar, es evidente. El autor, sin ir más lejos, el propio autor, que es muy joven, también tiene por delante muchas cosas que hacer y demostrarnos. Pero Ataque a los Titanes nos ha demostrado muchas cosas, que la industria del anime puede seguir siendo adulta, o puede seguir siendo como mínimo de unas cotas de calidad mínimas muy destacables, que puede seguir lanzando productos muy atractivos a nivel internacional, que puede seguir ofreciéndonos historias que nos cautiven, que puede seguir ofreciéndonos material que no dé vergüenza ajena, casi te podría decir. Yo creo que ha demostrado muchas cosas en todos los sentidos, y por eso espero y deseo que esto siga así. Y que incluso te diría que siente un precedente, y de que vuelvan a ver más series como aquellas, series míticas, con buenos argumentos, con buenas historias, con estas magníficas facturas técnicas, porque llega un momento que ni siquiera la serie de más éxito en Japón, como puede ser un One Piece o un Naruto, pueden decir lo que dice Ataque a los Titanes, que es mantener, como decía Raúl, un estilo de calidad que no tiene vaivenes, que es general, que no tiene estas variaciones tan dantescas. En todos los sentidos, Ataque a los Titanes ha demostrado muchas cosas, le queda todavía mucho por demostrar, pero solo ya por todo lo que ya ha demostrado, yo creo que es un producto que ha de verse. Incluso aunque no te guste el anime o el manga, en los comentarios de Facebook lo hemos oído, hay gente que sigue esta serie que el manga ni le va ni le viene. Hay que ver más allá de lo que es una historia muy grande, una historia muy buena, con los clichés de siempre, es verdad, pero con evolución, con un objetivo, con un horizonte al que se pueda llegar. Yo creo que es muy recomendable, y que creo que incluso aquellas personas que sean un poco más reticentes y piensen, oye, es que es un manga, no sé qué, es que a mí el estilo este japonés no me tira, hay que darle una oportunidad, porque hay que ver un poco más allá de lo que es, ¿no? Que de su origen japonés. Hay que ver más allá y disfrutar de una obra que sin duda nos acordaremos de ella durante muchos años. Y además ofrece variedad, porque sí es verdad que los primeros episodios tienen una dinámica después, y la cosa va cambiando, no nos ofrecen siempre el mismo escenario y la misma mecánica de historia una y otra vez, sino que va avanzando y parece que seguirá teniendo esta fórmula. Rebecca Silverman lo comparó un poco con lo que la novelista del siglo XVIII, bueno, especializada en novela gótica del siglo XVIII, Anne Radcliffe, definió como el horror versus terror, o sea, uno que es físico y el otro que, digamos, es más de corte intelectual. Mientras que el físico, pues, te obliga a cerrar los ojos, el otro quiere que te intereses un poquito más. O sea que realmente, pues, nos vamos a quedar con eso. Lo mejor, y a mí, desde luego, lo ha dicho Raúl, pero me parece que es quizá la clave de todo esto, es que han hecho un poco como los máximos responsables de Breaking Bad. A pesar del éxito, y justo cuando más éxito estaba teniendo la obra, dijeron, bueno, es que tenemos que acabarla. Y no tratar de dilatarlo y tratar de extenderlo en demasía. Si esta historia se tiene que acabar, que se acabe, y que acabe siendo un producto redondo, cosa que los japoneses parece no saben hacer. Si una cosa funciona, la siguen explotando hasta que deja de funcionar y acaban las cosas así un poquito mal. Todo parece indicar que no va a ocurrir con Ataque a los Titanes, y recemos para que eso ocurra. Así que, chicos, no se me ocurre más que despediros así con un grito titánico aquí, en plan, venga, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya está, nos tenemos que marchar, nos marchamos ya, nos vamos, decimos adiós, adiós con la manita. La próxima semana tendremos otro programa de secciones, lo más seguro, no estamos del todo convencidos, pero casi. Habrá que ver si ese monográfico sobre GTA llega o no llega, y Rafa Martínez nos tiene a todos hipeados y en tensión. Esperemos a ver qué es, porque un poco está todo este asunto en su mano. Sin más, decir que la música con licencias Creative Commons que ha sonado en este programa sin derechos de autor correspondía al proyecto Celestial Ion Project. Esta gente son unos cracks. Celestial Ion Project. Nightbringer. Ha sonado muy, muy poquito, pero algo había. Y también Kokenoven, Noven Music, Kokenoven, que es otro puto crack. Además de aquí, de nuestras tierras. Otro de esos artistas a lo Epic Soul Factory que... Pues aquí en España hay gente muy buena haciendo estas cosillas. En fin, que no se me ocurre nada más que decir. Creo que ya hemos hablado más que suficiente y habéis estado un poquito harto ya de escucharme a estas alturas. Así que nada más. Dentro de 7 días, la órbita Endor vuelve por aquí. Adiós. La órbita de la órbita.